Hungaria Gema. ¡Me he conseguido! Juntando un cable de aquí y un cable de allá, he conseguido petar la radio. ¡Entrar! Hola, hola. Hola. Bueno, lo hemos conseguido. ¿Qué tenemos para hoy? Buenas noches, Chipcel. Buenas noches. Buenas noches, Forero Repelente. Hola. Y aquí estoy yo presentando el bug y en el control técnico el Chocobo. ¿Y cómo era el Chocobo? Sí, mi hermano. No sé cómo el Chocobo puede hacer eso. ¿Qué tenemos para hoy? Pues bueno, aparte de joderles el programa. Pues mira, básicamente... Espera. Chisel, habla tú, que este hombre me pone nervioso. Es que sigo en el mentolín. ¿Qué asco me das, tío? El asma. No sé, hablaremos sobre... ¿Sobre tu consola? ¿3? Bueno, bueno. ¿Y a qué hemos venido también? Ey, estoy viendo ahí una cosa que se acerca, me da miedo, ¿eh? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde están Tony Chan, el Chacho, el Edu? Están por el encerado. ¿Dónde está el técnico? ¿Qué es esto? Es una invasión. Pero, por Dios, ¿qué? Como la del año pasado. ¿Qué original. Quédate un poquito ya. Tú no tienes carisma para estar aquí. No tienes carisma, ¿vale? Sí tengo. No. Sí tengo. ¿Qué estáis reclamando? Realmente no. ¡Estamos! Sí. Yo. A ver, perro, cálmate un poquito. Dame la patita. ¡Eh! ¡Gilipollas! A ver. ¡Ya insultando! ¡Ya lo estoy insultando ya! ¿Lo reviento? Chisel, estamos aquí. Tranquilo, tranquilo. Chisel, cálmate. Vale. Estamos aquí porque necesitamos y... Estamos aquí porque reclamamos una sección propia como tú. ¡Perro! No puede ser que tú con perro tengas aquí una sección y un bug y un forero y un pedazo de chip. ¡No tengamos una sección! Pero un pedazo, ¿eh? Grande, hijo puta. Sois unos mataos y ahora mismo voy a sacar mi artillería porque no tenéis carisma para estar aquí. Yo tengo carisma, si no, yo no tengo carisma. ¡No tenéis carisma! ¡No tenéis carisma! ¡No! ¡Hombre, ya! ¡No tenéis carisma! ¡Sois unos mataos! ¡Fuera! ¡Tú, Chipcel! ¡Yo huyo! ¡Mata, Chipcel! ¡De ¡Toma, toma! ¡Metralla! ¡Ya! ¡Que empiece el programa, hombre! Hungaria Gema. Es una noche más Hungaria Gamer. Estamos aquí ya. Uy, qué estrés de programa. Tiene que llegar febrero y tiene que haber una invasión, como otra siempre. Vez los personajes. Se han escapado por los pelos. Estoy cansado. Quiero agradecer al perro. Perro, gracias. Muchas gracias. Aquí estoy. Muchas gracias por proteger el bien y la unión de este programa. Sí, sí. Es que... Ha sido sorprendente. Porque yo lo valgo. Sí lo vale, perro, sí lo vale. Y por eso claro tiene una sí. sección el perro. Porque el perro lo vale. Claro que sí, dame. El perro lo vale. Dame mi premio. Toma cigarrito. Y ahí tengo Lucky que fuma otra vez. Bien. Muy bien. Bueno, vamos a presentar, Chache. Hola, buenas noches. Edu. Buenas noches. Javi Kun en cabina. Y el Chocobo que está por ahí, que nos ha traicionado también. Sí, Chocobo. Sí. Y es que el habla Chocobo, bajito, está claro, nervioso. El Chocobo está acojonado. Está acojonado. Yo me pregunto cómo quiere una sección el Chocobo si no sabe hablar. Que no, mira. ¿Ves cómo habla? ¡Pero no dice nada! Sí, dice. Como empieza a chillar como en el... Y bueno, y aquí también Tony Chan, que nunca me presento, pero bueno, de vez en cuando lo voy haciendo. Patrocinadores. Patrocinadores: SectorN.net, FantasyMundo.com, OJGames.com, NKPlayers.com, ArcadiaFighters.com y Xboxers.360.net, que será nuestro próximo patrocinador, colaborador o como queréis llamarlo, me da igual. ¡Viva! ¡Viva Xboxers 360! ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Perro, perro, da igual, perro, dilo tú. Pues hoy tenemos... Venga, que empieza ya. Lo voy a decir yo, perro, que tú eres muy lento. Vamos a ver, hoy tenemos noticias muy importantes de PlayStation 3 y después un debate sobre PlayStation 3. Sí, pero será después explicarlo porque esto es Arcadia Gamers. Empieza el show ahora, ya, aquí. Arcadia Gamers, ahora ya. Las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Bueno, bueno, hola, bienvenido. Como tenías que acabar, porque tenías que acabar justo cuando la canción empieza en ese punto, no me has dejado acabar lo que había para hoy. Adelante. Es que no hay chance. No hay chance. ¿Qué chance? No hay oportunidad que tú me des. Vale. Noticias. Quiero entrar en debate. No me deja acabar. Está bien dicho que llame y nos diga si está bien dicho, como he dicho antes. Atareoso. ¿Está bien dicho? Gracias. Adelante, chache. A ver, noticias. Pero qué gilipollez. De Play 3. Sí. Lanzamiento, que es primero de mes. Ajá. Importantes, ¿eh? Aquí no nos vamos a estar con los multiplataformas. Eso mismo. ¿Rincón del jugador? No. Nah. Como no hay rincón del jugador, hay lanzamientos. Hay lanzamientos, ¿ves? Como así, como hemos sacado aquí esto de la manga. ¡Hala! Y después, como el que no quiera la cosa. Después el debate de PlayStation 3. Un debate donde queremos vuestras opiniones sabiendo cuáles son las expectativas de PlayStation 3 en España. Efectivamente, y una sección que se está empezando a hacer fija, que son las cutre noticias. Sí, no, es fija ya. Cada semana hay algo que encontramos cutre. Pero es que la y no hace falta tirar de Ubiball. No. Sacar una cutre noticia. Aunque Postal... Podría ser. Postal. ¿Habéis visto el tráiler de sí, Postal? Sí. Pues no tiene tan mala pinta. Eso iba a decir yo, que dentro de lo malo de Webol, no pinta tan mal. Será su obra maestra. Claro. Yo creo que puede ser graciosa. No sé cuál es el humor de Webol. No he tenido el gusto de ver demasiadas películas suyas. Pero no, si ha estado aquí en este programa hasta que murió. Ya lo sé, pero no he visto ninguna película suya todavía. No. Yo vi una. House of the Dead, ni más ni menos. ¿Qué película más mala? Sí. Yo quiero ver Blood Rain. Pero da igual, no importa. El caso es que yo creo que Postal tiene incluso buena pinta. Que no sé si tendrá algo que ver con el videojuego, que lo dudo, pues en el videojuego Bin Laden va a ser que no, pero bueno, Postal, es que vaya mierda de juego, vaya mierda de película, al menos algo es algo. Pero bueno, vamos a empezar ya con las noticias. Venga, va. Arcadia Gamers. Pero antes recordar el teléfono. 93-580-5251 580-5251 93-580-5251 porque 5358 noche... Porque con el teléfono estará colapsado. Claro que sí, porque esta noche son muy importantes vuestras opiniones y estamos deseando escuchar esas opiniones tan suculentas que tenéis. Pero vuestras opiniones... Luego, tenemos un invitado en esta noche. Tenemos un invitado parte. Esta noche que dará su opinión sobre PS3, que Chache no sabe quién es. Es sorpresa para Chache. Y el Edu sí que lo sabe. Sí, y... Así que nada, empieza, Chacha. ¡No, me gusta hacer el programa así! ¡Adelante, Chacha! ¡A qué me has puesto! ¡Adelante, Chacha! ¡Empieza! ¡Mamá! ¿Qué asegura Sony? ¡Qué cabroncillo! ¡Ah! ¡Muy bueno! ¡Sin damas total! Y encima de verdad. ¡Ay, madre mía! Que un directivo, Dave Carracker... Vaya, se las trae el nombre también. Carracker. De Sony América... Ha declarado al New York Times que Wii debería considerarse más que nada un impulso. Ya la hemos liado. Porque aquí esto ha desencadenado posti, foros en internet, de respuestas en nuestro foro también, la gente diciendo, bueno, en fin. Sí. ¿Wii es un impulso? Yo creo que sí. Yo creo que de momento sí. Sí, Pero claro, también considero que fue un impulso la 360 en su día, la PSP en su día, la DS en su día. Todas las consolas al principio sabemos perfectamente que son compras impulsivas del rollo ¡oh, quiero esta consola! ¡Pum! Después te encuentras con el percal, no hay títulos. Pero aquí está el factor de la innovación. El factor de la innovación, por este supuesto. Este fomenta el impulsismo. Por supuesto. Pero sí que considero eso, a ver que se entienda, ¿no? Lo que queremos decir, que sí que es verdad que comprar una consola al principio, además de ser más cara, tiene el problema de que normalmente no le acompaña a grandes títulos. Y eso lo sabemos de todas las consolas que han salido, sí, excepto, diría yo, Super Nintendo, que ya salió con el Mario World. Que quieras que no... Eran otras épocas. Y, claro, y el Zelda llegó a lo poco, a lo pronto, quiero decir. Castlevania y etcétera. Vaya, Mega Drive igual. Vaya. Sonic... No, Mega Drive fue bastante peor. El Sonic tardó en llegar. Verdad, sí. Cierto, estaban con el Alex Kidd de mierda. Bueno, ha dicho también que las tiendas en Estados Unidos reflejan la realidad de que Wii es difícil de encontrar y que PS3 se encuentra fácilmente. A lo que ha contestado Nintendo en América es que ha negado que se está distribuyendo menos unidades de Wii que las que está distribuyendo Sony de PS3. Y mi opinión personal es, como distribuyen en América igual que distribuyen en España, tranquilo que no. Entonces lo que está diciendo este hombre es mentira. Porque, no, tranquilo que no, seguro. Es que aquí, en este país, siempre todo va mal. Recordemos que estamos a la primera semana de febrero. Tendrían que empezar a llegar las Wii a las tiendas. Y no han llegado. Pero no solo no las Wii, sino periféricos. Vete a buscar un he visto controlador. Un Nunchaku hoy, al lado de casa. He visto un Nunchaku. En el Open Core de aquí de Salañola tenemos el Wii Play. Pero no hay Nunchaku. No hay Nunchakus, no hay controladores clásicos, no hay adaptadores. No, dice nuestro invitado de hoy... ¡Que entre y lo comente! ¡Entra, joder! Que hoy tenemos... Un invitado... Que conoceréis... A ver, adelante. Viene vestido de cantante de los Chunguitos... y con cadera de oro y que su risa le delata. ¡Cristian! ¡Buenas! ¡Muy buenas, Cristian! Para variar, esta puta mierda no funciona. Bien, tú es que no estabas cuando intentamos quitar los tacos del programa, ¿no, Cristian? Que llegas y lo primero que haces es decir ya el primer taco gordo. Bueno, todo por saco. Qué mal, Chris. Bueno, Chris, cuéntanos, ¿qué ibas a decir? Ya no quedan Wii Plays. ¿Que no quedan Wii Plays? Me compré el lunes uno, quedaban dos y el sábado yo no. Pero estaba. Esto estamos hablando del Open Core de Sardañola, ¿no? Bueno, si alguien de Sardañola nos escucha ya sabe que no hay. No molestéis en ir, que no hay. No, pero sí que es verdad que la escasez de los Wii Plays es... desastrosa. Wii 3, de los Wiimotes, de los... De la Wii. Sí, hombre. Desde el Nunchaku, de todo. Sí, sí, el Happy Feet. El Happy Feet sobra, ¿eh? Hombre, hombre. Son pingüinos. Bueno, hablemos del precio de PS3, que es algo que no hacemos más que hablar de ello, ¿sí? Pero para algo bueno. He comentado, Chris, que me he ausentado un momento. Que no hay Wii Plays en el Open Core. Ah, ya no queda. Se ha agotado ya. Sí. Vaya. Yo lo vi hace poco, pero bueno. Pues en fin. Seguimos con las declaraciones del New York Times de Sony. Esta vez Takao Yuara, que ha adelantado que PlayStation 3 podría rebajarse en abril. Oh. Está bien. Es una buena noticia, ¿eh? Es una buena noticia. Pero ¿cuál será la rebaja? No ha dicho nada. Mi apuesta son $100. Hombre, sería lo suyo. 100 pavos. Hombre. Sería una bajada importante, a pesar de que seguiría siendo bastante caro. Claro. Porque la consola seguiría valiendo. Claro, pero Sony seguiría perdiendo $100 sí. más a lo que sumaría la cifra 400 pavos sí. por consola. No, pero porque Sony rebaja... ha perdido bastante. Ha perdido 343 millones. Sí, sí, sí. Eso viene después que tenemos la noticia de vaya tela. Ha perdido mucho. Pero. Quiero comentar, supongo que esta rebaja de precio vendrá si consiguen abaratar costes, ¿no? De fabricación. No sí, creo que todavía bajen la consola si les cuesta producirla lo mismo. Claro, es que claro. Sería como tirarse. No, por supuesto que sí, eso espero. La verdad es que Sony... ¿Veremos una PS3? O sea... Un tamaño... Tamaño... Reducido. Ah, sí. Me refiero a... Pero... ¿Tan pronto? Quizá. No, creo que saldrá de aquí cinco añazos. Zoom del pánico en las oficinas de Sony y ya están pensando en ese nuevo modelo. No, chache. Sería un poco precipitado, ¿no? Sí. Bastante. Hemos visto cosas peores. Te recuerdo la Nintendo DS. Bueno, Nintendo es otra cosa ya. Bueno, pero sí. Al año ya... Las versiones portátiles ya se sabe que Nintendo hace reversión. Esta canción... ¿Qué? Es de Street Fighter 2 The Movie. Sí. Hola, Edu, vaya tela. Qué bueno. Qué temazo. Pero da igual. Bueno, sigamos. Que también... Es pues, que 3C de nuevo y mira la que nada, nada, no dice nada. Lo siento. Venga, la gente de foro se está empezando a quejar ya, ¿eh? Sí. No dice ninguna fuente. Ninguna. Que cómo está el foro, ¿eh? ¿Cómo está el foro? Ha habido un sí. Ha salido de sus cenizas como el ave fénix. Empezado a salir post de foro ahí. Bueno, Edu, sí. Combo. Bueno, de como estamos diciendo antes, de la rebaja, solo ha comentado que podrían revisar el precio como parte de la nueva estrategia. Para ampliar el mercado cuando sea el momento adecuado. Nueva estrategia, ¿eh? Ay, Dios. Estrategia de amante, 4-2-4. La nueva estrategia te digo yo cuál es, Metal Gear Solid 4. Será sí. esa. No tiene más. Saca bueno, el juego. Bueno, podría servir tu Fighter 5-10. Bueno, también. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de los, de los no beneficios de Sony. ¿Quieres una Juanola, Tony? Sí. ¿Tienes? No. Oh, ¿para qué me lo pone en la boca? Sí, no tiene. Bueno, da igual. Beneficios de Sony en este año. Nulo. En la boca otra cosa. No, eso no es un una caramelo, Juanola. Un caramelo. Ah, sí. ¿Qué pensabas tú? Chupachú. Bueno, que Sony ha publicado los resultados del tercer y cuatrimestre del año 2006. Y la verdad es que ha visto una bajada de beneficios ni más ni menos que del 5,3%. Y es que ha perdido ni más ni menos que 343 millones de euros. Lo que te gastas cada día en el pan. El cambio. Bueno, a ver, esto sabemos perfectamente que probablemente la culpa sea de... la pobre de la venta de PS3, que como bien sabemos son $300 perdidos por cada consola. Lo ¿300? Cual, 300 pavos, sí. Pavo. O sea, sí. La verdad es que Sony está haciendo una jugada muy precipitada. Microsoft se la puede permitir. Sony, a pesar de que también vende más cosas que consolas, la veo un poco más precipitada. Pero bueno, el caso es que lo está haciendo y a ver cómo sale al final. PSP les da beneficio, ¿no? Que yo sepa, sí. Sí. Hombre, es que sería ridículo aparte después de dos años. Yo creo que ya le dio beneficio desde el principio. Sí, bueno, y en Navidades hubo... En Estados Unidos hubo una incrementación casi del 200%. Un incremento muy gordo, muy sí, gordo. Sí, sí. Tanto de PSP como de PS2, ojo. Sí. PS2 claro. Fue algo exagerado. Pero bueno, vamos a hablar de buenas noticias de PSP, de grandes juegos, que ya toca. ¡Qué juegazo! ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! Si tuviéramos aquí una música de estas felices, una música de Holgorio, no. Una música de Heidi... No, yo puedo traer músicas felices. Tampoco tanto, ¿eh? Sí. Factoría Nintendo. Tampoco tanto. Pero da igual. Esta es la buena noticia. Como hace El Edu años, se pone nervioso y todo. El Edu está nervioso. Pero bueno, explica la historia. Explico la historia. Explícala. Hace 8 años. Explica la momento, historia. Edu. Momento, Edu. Baja ¡momento, volumen. Edu! No, déjala. Momento, Edu. Adelante. Déjala. No, Edu, adelante. Es el mejor momento. Momento, Edu. Déjala. ¡Que no! Sí. Habla. Ahí. Hace 8 años llegó a mi casa un Castlevania Chronicles. El único Castlevania Chronicles que se hizo. Y en el juego venía una entrevista. En esa entrevista decían: cuando se nos dé la segunda oportunidad de hacer un Castlevania Chronicles. Esto lo decía Igarashi. Ajá. Haremos un remake del Rondo Plot. Y lo han cumplido. Ocho años. Pero lo han cumplido y bien. Castlevania Rondo Plot llegará para PSP. Tanto su versión remake como su versión original. Tal y como hicieron con el Chronicles anterior. Qué maravilla. Qué buena noticia. Y además, incluirá el Castlevania Symphony of the Night de Sega Saturn. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia! Esperemos con mejoras. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia! ¿Qué pasa? Que estoy ilusionado. Para el que no sepa qué Castlevania es el Rondo of Blood. Castlevania Rondo of Blood es un juego que salió para PC Engine CD hace mucho tiempo. Y es considerado uno de los mejores Castlevania plataformeros. El mejor. Sí. No sé yo. Bueno, al nivel de Super Castlevania 4. Que quieras que no, es mucho. Es mucho, es muchísimo. Es mucho. Y que, lógicamente, hace poco en España no podemos disfrutar de este juego. Y ni por la consola virtual tampoco. No vamos a poder disfrutar. No. Y se nos brinda la oportunidad. También decir que vuelve la diseñadora clásica de todos los Castlevanias, Hayami Kojima. Vuelve a ilustrar el juego. Es de las mejores ilustradoras que existen en el mundo del videojuego. Me encanta Hayami Kojima. Me da de comer cada día. Pero me pone el Doc Chao. El Doc Chao con jamón de jabugo, que como yo. Ah, mira qué bien. Hey, pero Hayami Kojima no como la comida. Oye, estoy hablando yo. Perdón, yo soy co-director del programa junto a Chachi y Edu. Y tú eres la segunda mascota del programa. Efectivamente. La segunda. El chocobo me lo como yo cuando quiera. Uno coma choco. La diferencia entre el chocobo y tú es que el chocobo está en la camiseta. El chocobo está en la camiseta y tú no, perro. Tú tienes una sección, pero el chocobo es la mascota. Perro, escúchame. Estás hablando de mi tía. De tu tía. Mi tía, Hayami Kojima. Bueno, pero tu tía viene aquí a Sardañola a ponerte la comida. Viene. No, veas con la tía. Viene. Ya ve que le dice algo. Toma un cigarrito y calla. Que no me callo, joder. Pero toma el cigarrito. Que no me callo. A ver si tú me entiendes. Toma el cigarrito. He salvado tu programa hoy, que lo sepas. Eso sí que es verdad, perro. He salvado tu programa de la miseria, de hundirse, de la explosión. Eso sí que es verdad. El pobre Xavi todavía está recogiendo los restos que ha causado la explosión. Pero es la injusticia de la Guerra Fría. Los héroes nunca serán reconocidos. Y que oiga yo. Como de vos, ¿te acuerdas? Muy bien. Que yo no oigo hablar mal de Hayami, ¿eh? No. La admiramos. Perro, tranquilo. Le vete un bocado. ¿A qué no? Y me como el chocobo de mierda. ¿A que no? Es una mierda. Deja el chocobo. Vaya icono del programa más penoso. Solo sabe decir eso. Dilo. Guaraku. ¿Qué mierda es esa? Un pollo. Yo de conversación. Eso sí que es verdad. Matar, me voy. Quédate por ahí, anda y toma un cigarro. Bueno, va, si me das un cigarro me quedo. Entonces no te doy el cigarro. Dame un paquete entero. No, toma un cigarro y te callas. Bueno, vale. Bastante me gorreas ya los martes. Venga. Anda ya. Ya está la noticia, porque... Sí. El perro aparece aquí y rompe con lo que sea. Vaya. Por cierto, bueno. Tenemos aquí a un compañero ya... tío. Por segunda semana consecutiva, repite. Todavía no soy tío. Pero lo serás. Pero, bueno. Pero lo serás. Felicidades, será, Coco. Felicidades ya, en directo. Gracias. Trae novedades sobre su concierto. Y en noviembre trae también una sorpresa. Madre mía. Madre mía, Coco. No puedo decir nada. Lo has dicho tú en el foro, así que. La sorpresa, pero no he dicho cuál será. Ah, no he dicho cuál será. En noviembre tendremos algo de Final Fantasy en el concierto. Sí. No, a ver, no, de Final Fantasy no es la sorpresa. En el concierto de Santa Cecilia, supongo, ¿no? Que sí. Es en noviembre. Ahí tendremos algo friki de entrada de videojuegos. Bien. Cosa que... O de anime. Tranqui. Dios, cunde el pánico aquí. Y el concierto que tienes planteado de hacer de Final Fantasy 7 y 8. Que al final pinta de ir a durar 2 horas. Bueno, bien, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? 2 horas ya está bien. Sí, por supuesto. Bueno, te quedas con nosotros aquí, ¿no? Sí. Zurambar del foro, Coco. Venga, pues vamos con las noticias. Pues bueno, Konami va a sacar un juego de mascotas llamado Go Pets. Y tendremos todo tipo de raza de gato. Qué bonito. Y perro. Qué bien. También tendrá configuración wifi para que jugamos en wifi con nuestros perros y gatos. Ay, miau. Y nada, y de momento se desconoce la fecha de lanzamiento, así que nada, esperaremos con ansia este Go Pets de Konami. Sí, porque será un éxito igual que el que hubo para PSP, ¿no? Seguro que se sí. Se llamaba Dogs Life. Dogs Life, no, ese será el de PS2, ¿no? No, el de PSP. No me acuerdo, o sea, hubo uno muy viejo de una PS2. Una copia barata de Nintendo, sí. No sé si barata. Hecha no por jugado. La gente del Rumble Roses, además, sí. Que ya te cagas. No, Nintendo no. Sí, eso. No Nintendo. Bueno, pues nada, que vamos llegará y será un titulazo, seguro, sí. DDR para Wii. Jojo. Sí, Álvaro, Coco, lo estás haciendo bien. Y es que en una mano vamos a sostener el Wiimote y en la otra el Nunchaku. Y debajo tendremos la tabla del DDR. Y debajo la tabla del DDR y se admite la tabla que te vendieron con el Mario Party, con el Mario Dirty Remix, creo que se llamaba ese juego, ¿no? No, el DDR Mario. El DDR Nintendo. Mario Mix. Era una mierda. Sí, no valía para nada. Era penoso. Quiero hacer una crítica de ese juego. Ya no solo las canciones, ¿vale? Sí, muy guapas las canciones del Mario, pero no para bailarlas. Seamos sinceros. Pero es que luego tenía un gran problema y es que la dificultad era Nintendo. Quiero decir, era ridículamente fácil hasta el nivel experto. Ridículamente fácil. Pon el nivel experto en la máquina o en algún juego de PS2 o PSX. O sea, es que... Es imposible. No puede ser, vamos. O sea, es que la dificultad era ridícula. Bueno, Dance Dance Revolution Hottest Party saldrá para Wii sin fecha aún y combina el uso de la alfombrilla con los mandos, como hemos dicho, Wiimote y Nunchaku. Comentábamos antes de empezar el programa. ¿Se llama Dancing Stage with Mario? ¿Puede ser? Sí, está aquí. Dancing Stage Mario Mix. Le pusieron no sé cuántos nombres, en fin. Es igual. Sí. Todo el mundo es como el Mario Strikers, que le pusieron 10.000 millones de nombres en todos lados. Mario Football. Y yo al final lo mezclaba. Super Smash Football. Super Smash Football Strike. Es eso. Novedad. Sí. Novedad, obviamente. Que no es tan nueva, ¿eh? ¿Qué haces aeróbic con. ¡Pero! Pero es que. Déjame acabar. Te puedes ir buscando un comedor gigante. Porque si quieres jugar con 4 personas, cada uno con su alfombrilla, cada uno con su Wiimote y su Nunchaku. ¿Puedo hablar? Sí. Que no creo que se pueda jugar 4 players, eso para empezar. Pues sería un poco feo. Claro, el modo multijugador permitirá que hasta 4 personas se enfrenten entre ellas. Me parece que va a ser que no. Sí, puede decirlo, pero no sé, que a mí me extraña 4 jugadores, ¿no? Puede ser muy caótico. Muy caótico, además de que veremos las flechas muy chiquitillas, ¿no? Bueno, muy poco rango de pantalla. Pero quiero decir, todavía queda mucho para que salga. Y bueno, iremos viendo vídeo, imágenes y tal. Puede que incluya soporte para el Wii Connect 24, ya veremos. Y que puedes a lo mejor editar tu propia música dentro del juego. Pero bueno, eso ya todavía estará por ver. ¿Qué quieres decir? Yo quiero decir que lo del Wiimote y tal no es tan novedad, porque en el último Dancing Stage de PS2 era compatible con A-Toy. Y podías mover los manos y todo esto mientras bailabas. O sea, que quiero decir, tampoco es tan novedoso. Pero bueno, en fin, ahora que sale en Wii, pues no importará. Cuando salió en el Electronic, no nos importaba. Pero bueno, ya sabéis lo que quiere decir. ¡Adelante! Hablemos de Tecmo y Itagaki. Pues sí, pues Itagaki ha confirmado. Bueno, Tecmo la compañía de Itagaki, el amigo Itagaki. Bueno, sí, Itagaki confirma. Ha confirmado que hay un nuevo título en desarrollo para Xbox 360. Uy, uy, uy. ¡Qué uy, original! Uy. ¿Qué será? ¿Qué será del Ninja ¿Será Studio? ¿Dos? ¿O será Ninja Gaiden? ¿Harán algo nuevo? ¡No! Pero bueno, si es un Ninja Gaiden 2, yo firmo, ¿eh? Yo firmo ya. Ninja Gaiden 1 era una maravilla. ¿Tú crees que...? Hombre, yo creo viendo que han hecho un remake de, para Play 3, supongo que sí, que podría ser una segunda parte. Yo creo que es el Ninja Gaiden 2, yo estoy convencido. Es que Ninja Gaiden Sigma, es que, a ver, francamente, a ver, yo es un juego que adoro, ¿vale? Y si tengo algún día una PS3, que no lo dudo, la voy a tener, Ninja Gaiden caerá. Pero me repateo comprarme 3 veces el mismo juego en 2 plataformas distintas. Pues sí. Porque más que nada, porque es el mismo juego. Pero sí, con los nuevos gráficos y todo lo que quieras, sí. Vale. Pero son 3 veces el mismo juego. Ninja Gaiden 2 para Xbox 360, estoy seguro. O Doha 5. No creo. Espero que no. ¿Qué pasa, Bug? Ya estás con la gana, de pillarlo el Bug en Doha 5. ¡Ay, qué dolor! ¿Qué pasa? ¡Me duele! ¡Uf! ¡Me han metido bolas por todas partes! Es que ya te vale, Bug, es que ya te vale. Nada, que al oíros hablar del Doha, estaba pensando si vendrá con Bug como la otra versión. Seguro que sí. Sí, ¿no? Sí, pero podrías tener el honor, ¿no? De buguear de nuevo el Doha 5. ¡Por supuesto! Claro que sí. ¿Está pues en mi lista número 1? El Bug apareció con Doha 4. Él nació en el Doha 4. Pues en el Doha 5 tiene que hacer el Bug otra vez. Sí, sí, claro sí, que sí. Sí. Incluso Bug, para el repateo de la gente de Ninja Gate, de Ninja. Ninja Team, deberías hacer el mismo Bug. Es decir, que cuando grabas partida, se reescribe todo de cero. Pero últimamente estoy concentrado en un juego que está a punto de salir, un gran juego que está a punto de salir aquí. ¿Cuál? En Europa. ¿Cuál? Final Fantasy. ¿Qué Final Fantasy? ¿El 12? Sí. Ahí metido, ¿no? Ahí, estoy concentrado en el que puedo hacer. Muy bien, pero muy bien. Pero esto de Square Enix lo tienen bastante currado el tema, ¿eh? En fin. ¡Hala! Bueno, a seguir. Venga, nos vemos. Pues nada, pues como la puerta está abierta, se van. ¿Qué estábamos diciendo? Eso, Ninja Gaiden 2, da igual. Venga, vamos a hablar ya de la siguiente noticia. ¡Uy! Sí, Wii. Vamos a hablar de Wii, que hace tiempo que no hablamos. Cuentan la noticia de PlayStation 3. Y es que señor Iwata, Satoru Iwata, ha sido entrevistado y ante las preguntas sobre el éxito de Wii, este hombre se ha mostrado bastante cauto. Se ha dicho que había que esperar un poquito a las circunstancias. En palabras de este hombre, voy a leerlo porque es interesante. Cualquier sistema vende bien después de su lanzamiento, pero definitivamente llegará el momento en que dejará de vender. Incluso la DS tuvo un momento duro después de vender 1,5 millones al mes de ser lanzada, y la llama se encendió realmente un año después del lanzamiento, después de que Nintendo y Brain Training fuesen grandes éxitos. Conclusión a la que llega. Espérate un forero, espérate. Vale. Que tú hoy estás castigado, que sé lo que sí, has sí, hecho. Conclusión la que llega Iwata. Con Wii tenemos que hacer buenos juegos como hicimos con DS. Normal. La estrategia sigue siendo la misma, así que tendrán que currárselo. Y como última frase a resaltar, dice que el reto para Wii será seguir desarrollando juegos que hagan que la gente no diga que ya no está interesada en mover el Wiimote. Forero, ¿qué tienes que decir a todo esto, Forero Repelente? Que me parece una... Por cierto, te llamas Forero Repelente y no te he visto en el foro de Arcadia Gamer. Porque el foro de Arcadia Gamer, a pesar de que está gustando muy duro, a pesar de ello... No me entero de nada, espera, que voy a traducir. A pesar de que el foro de Arcadia Gamer está posteando muy bien. Está posteando mucho. No es tan importante como el de PlayStation, ¿no, Vandal? No es tan importante como debe de ser, sino que es... Vándale el importante, ¿no te refieres? Sí. Vándale es importante, hay ¿no? Hay troleo, claro. Mucho. Vándale mucho. Es muy importante. Trolea mucho, ¿no? Vándale, ¿quieres decir que... Forero, ¿quieres decir que Vándale es muy grande? Es muy grande, muy bien. Qué grande. Estupendo. Forero... Qué gracioso. No sé, Edu, no sé cómo está... Al empezar el programa, no sé cómo el Bug y el Chipcel han podido aguantar al Forero Repelente. Sí, sí, yo pensaba que se lo cargaría. Sobre todo el Chipcel con ese nivel de superdotado, ¿eh? Porque puede ser... Hola. Bueno... Hola, Cel. ¿Cómo el mal tiempo? Somos amigos. Yo los dejo. Yo no tengo amigos. Yo los dejo también, yo no quiero saber nada. Yo no tengo amigos. Yo soy tu amigo, me lo has dicho. No tengo amigos tan ridículos. Forero, no tienes amigos. Estoy conmigo. Nadie te quiere. Chache tiene toda la razón. Nadie te quiere. una vez voy a dar una razón a un nintendero. No me llores. Llora, pero no llora. Llora, pero no llora. ¿Te has quedado? Llora, pero no repelente. Llora repelente. A ver, llora repelente. ¿Pero qué clase de lloriqueo es este? Por favor. Está una rana, llora mejor que tú. Sale un moco verde asqueroso por la nariz al forero. Dale un pañuelo, chacho. Ten un pañuelo, ándate. Un pañuelo. ¡Dios! ¡Por Dios! Tira ese papel. ¡He salpicado un poco! ¡Hala! Me va a desaparecer el papel. ¡Qué asco! ¡Qué horror! Por favor. En fin. ¡No! ¡Camino! ¡Ya me voy! Venga, juega. Ay, madre mía. En bueno. Fin, vamos a hablar de Virtua Fighter 5. ¡Qué remedio! ¡Qué remedio! El Cell ya se ha pirado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cell? No, está. Para ¿qué quieres? ¿Sigues ahí? Bah, sí, este me está otra vez. Sí, no, no, no, nada, iba a hablar bien de Virtua Fighter 5, que quería que te quedaras. ¿Pero te importa si subimos un poco la música? Sí, sí, sí, yo me voy, sí, es que yo estoy pululando por aquí. Ya siempre. Lo sé que pululas, tú pululas invisible y cuando está quieres, ¡pras! A la que habléis mal de mí, os reviento. Está con el Totoro ahí encima del aire acondicionado. Sí, es que me caí en el Totoro. El Totoro sigue ahí, sí, sí, Chris, sigue ahí. Sigue ahí, Chris. Lleva este Totoro aquí desde que empezó el programa. Hace más de un año que está aquí. Totoro me cae bien, está intentando ahí controlando el aire acondicionado. Pues no lo controla muy bien, ¿eh? No lo controla muy bien. Pero bueno, esta semana nos han quitado al Lalo. Ay, es verdad. Nos han quitado al Lalo, pero como respuesta nosotros tenemos una sorpresa en ese sentido. Más tarde la desvelaremos. Un poco más tarde. Bueno, pues vamos a hablar de Virtua Fighter 5. Una mala noticia. Y es que Virtua Fighter 5 se va a tener que instalar en el disco duro para que el juego vaya bien. Madre mía, ya van dos juegos. ¿Hola? Instalar en el disco duro. O sea, sí. Para reducir los tiempos de carga. Ajá. ¿Qué ya sabes lo que quiere decir? Mal. Bueno, pues nada, da igual, ya está. La noticia es esa. ¿Sale Dural? Sí, sí. Dural, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, no lo dudaba. No lo duralas. No lo duralas. ¡Ay, qué gracioso, chache! ¡Qué gracioso! Si estuviéramos en Game Over, te pegábamos un collejón que te matábamos. ¡Qué horror! Pero como esto es Arcadia Gamers, o sea, no hay collejón. Escupimos, en Arcadia Gamers escupimos. ¡Bah! Da igual. ¡Qué asco, chache! ¡Chache! ¡Qué asco! Bueno, que el juego sale en Japón el 8 de febrero y en Europa saldrá el día del lanzamiento, 23 de marzo. Final Fantasy V en Game Boy Advance. ¡Tiki-taka, tiki-taka! Castlevania Adventure. Ahí estamos. Ni más ni menos. Joder, con el Edu y sus canciones. ¿Qué pasa? Anda ya. ¿Ya está ahí otra vez? Sí, sí, no. Puede ser un tema pesado y encasillado como Metal Gear Solid 2 en este programa, el tema de las canciones y las fuentes del Edu. Sí, pero es que da rabia, porque tú vas escuchando el disco nuevo, dices, esta canción me gusta. Edu, ¿me la pasas? Ya te la pasaré. Y su ya te la pasaré significa no te la voy a pasar porque es mía. ¡Nunca! ¡Es mía! El otro día, tomando algo, le dije, Edu, pásame esos remixes del Terranigma. Solo te pido eso, por favor. Nada. Ya te lo grabaré. Le entra por una oreja, le sale por la otra. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero el tío lo consigue. Haré mi sección. ¡Venga, Edu! Bueno, Square Enix que ha anunciado ya el Final 5 en Europa, que llega el 16 de marzo. Casi, casi con el lanzamiento de PS3. Bueno, yo lo digo. Bueno, sí. Yo lo está digo. Claro que el lanzamiento que de Final Fantasy V está previsto para aunar las ventas de PS3. Para contrarrestar el lanzamiento de PS3. Seguro, seguro. Viva Nintendo y viva Square Enix. Y que más adelante se supone que saldrá la adaptación de Final Fantasy VI. Bueno, también se anunció Final Fantasy 1 y 2 para PSP. ¿Para PSP? Sí, sí, sí. ¿Para una edición de 20 aniversario de Final Fantasy? Anda que no le echan porros a Square Enix. Pero gráficos mejorados. ¡No! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Es lo mismo! ¡Otra vez! Sí. Pero, no, no. Pero con los vídeos... Perdona, ¿estabais hablando del PSP? ¿De qué estabais hablando? De Final Fantasy 1 y 2 para PSP. ¿Es remake? No. Remake, los gráficos ¿no? están en 2D tope de... Bueno, a ver. Yo he entendido que era remake. No, que no, era pero remake las de Final imágenes, Fantasy 3. Las imágenes que... No, de 3D nada, es 2D. ¡Oy, ¿sabes? Está del rollo remasterizado. Será como el... Como los de Game Boy Advance, mejor, en teoría. Pero que no hay una gran diferencia, ¿eh? Remasterizado el sonido, Supongo. No extras. Lo sé. Yo solo espero que contengan los vídeos de los que se vieron en PlayStation 1. O al menos, tampoco era una gran calidad, pero bueno, algo es algo. Hombre, al menos... Podrían haber hecho como los gráficos del Final 12 de Nintendo DS, ¿no? No, pues que va. Lo mismo otra vez. ¡Otra vez! ¡Qué bien! Ese, el consumismo abusivo ya de Square Enix. Y la gente compra y compra y compra y compra. Sí, sí, el weak point. Bueno, vamos a hablar de otro consumismo a saco. Resident Evil y Capcom. A saco. A saco, Paco. ¿Estás tureta? ¡Paso leche con galletas! Forza, el Forza Barça, el equipo ese de mierda. Bueno, da igual. Alfonso Arús, es que es un genio radiofónico, es un genio radiofónico, nuestro ídolo. Pero bueno, no importa, hablemos de Leon o de quien sea. Chris, ¿cómo se llama? Chris, te necesito. ¿Cómo se llama? Billy Cohen, ya está, no te necesito, Chris, gracias. Pero bueno, si quieres puedes venir. No quiere venir, no quiere sentarse aquí. Billy Cohen, claro, bueno, tiene miedo. Bueno, Billy Cohen, quien sea, Resident Evil 5, protagonista. Capcom ha hablado. Y dice que la, llegará más tarde de lo esperado. O sea, más para allá del 2008. Espero que no. Hombre, más, mucho más allá no. En teoría dijeron en 2008. Sí, pero más tarde de lo que esperamos, aún más. ¿2009? No creo, pero es que el 2009 a mí me suena dentro de 10 años casi. 2009. El 2009 quedará un año para el siguiente 2009. Mundial. 2009. Quedará 9. Un año qué para voz. El siguiente mundial. Tony, sí. no digas eso. Es verdad. España no estará en el siguiente mundial. Claro que sí, con Luis Aragonés ahí a la cabeza. ¡Oh, Edu! ¡Edu! ¡Basta, eh! ¿Qué ¡basta! Para? ¡Basta ya! ¿Qué ¡basta de las canciones! ¡Basta! ¡Link's Awakening! Por ahí sí que no, ¿eh? ¿Pero qué he hecho? ¡Link's Awakening no, eh! ¡Link's Awakening no! ¡Pues ahí la tiene! Sí, hombre, ¡eso sí que no, eh! ¡Hombre! ¡Hombre ya! ¡Está bien! ¡Me tienes harto! ¡Me tienes harto! ¡Pero qué culpa tengo yo! ¡Me tienes harto! ¡Nunca ponía canciones de Link's Awakening! ¡Joder! ¡Justo ahora! ¡Tengo que hacer matriz para activar la bala! ¡Me tienes harto! ¡Me tienes harto! ¡Pero joder! ¡Vaya! ¡Anda ya! ¡Super Mario World! ¡Qué temazo, Dios! ¡Qué temazo! ¡Está emocionado! Y Coco también, por lo visto. Es un temazo. Pero, a ver, centrémonos. ¿Es que? Ya Tony Chan ya no puede. ¿Hemos hablado de Resident Evil 5? ¿Sí? ¿Ah, sí? Ya fue como el otro día con el Forza Motorsport. Habla de Forza Motorsport, sí, un juego de coches. Se acabó la noticia. Acabamos de hablar, bro. A ver. No, que llegará más tarde de lo esperado, ya está. Muy bien. Super Mario World. Y esto es indignante a más no poder. Otro juegazo de la consola virtual americana que no va a llegar aquí o no está anunciado para que llegue aquí. Pero es que... Se une a la Link to the Past, Super Mario World, que considera todavía mucha gente el mejor plataformas de la historia. Sí, sí, sí. Pero esto da para hablar del precio de los juegos, de los Wii Points que van a costar los juegos de la consola virtual, porque Nintendo... ¿Tiene pensado elevar el precio de los juegos a disponer en el catálogo? Penoso. 800 puntos valdrá este Super Mario World. Y ya hablamos la semana pasada del tema del incremento. Sí, sí, sí. Pero me parece aberrante. Aberrante. Y ya podría... ¡Deja de repetir lo que digo! No, es verdad, yo remarco tus palabras. Tienes razón. Lo subrayas. En fin. Aberrante. Que muy mal Nintendo esta política de la consola virtual. Muy mal. Vamos con las cutre noticias. Cutre noticias. ¿Qué temazo? ¿Warner? No, el de Zelda. El ahí, sobre este tema también hay un arreglo a medias para tocarlo en concierto, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Tema. Claro que sí, Coco. Y a mí me harás feliz. Es el Zelda que más me gusta. Es genial. ¡Mimado por gilipollas! Pero gilipollas. ¡Adelante, o sea, la nueva sintonía de las cutre noticias! La. Adelante, chachi. Vuelven las mamachichos. Arcadia Gamer. En Zelda Twilight Princess. Atención, atención al solo que se marca alguien ahora. Creo que es ahora. Dios. Esa calidad de sonido. Está en la Twilight Princess, Lalo Mercado. Lalo Mercado, es que qué personaje más carismático. Y en fin, timado por gilipollas. Explícanos. Timado por gilipollas. Y esta es la historia de un pobre hombre. Estoy aquí trabajando. Que se llamaba Derek O'Brien. Hola, ¿qué tal, Derek? Hola, bien, Brian. De 23 años, canadiense. Sí. Y que el 17 de noviembre decidió no ir a trabajar. No voy a ir a trabajar. No vas a trabajar. Tienes que coger la baja. Sí. Te duele una muela. Sí. Y bien. Me duele la muela, sí, sí. Pasaste de trabajar porque decidiste ir a conseguir una o dos PlayStation 3, ¿no? Sí, una o dos. Entonces, porque pensaste que vendiéndolas online ganarías mucho dinero. Bastante dinero, bastante dinero. Bien. Entonces, a las 7 de la mañana... A las 7. Conseguiste tu objetivo, conseguiste dos PlayStation 3 de 60 GB. Pero no a las 6 ni a las 5, a las 7, a las 7 de la mañana. Una te costó 660 euros y la otra tuviste que pagar a otra persona que especulaba con ella 1.800 dólares. Sí, puestos a especular. He dicho euros, perdona, antes era también dólares. Sí, tonto, vamos a especular. Derek, ¿eres tonto? No. ¿Cómo te gastas 1.800 dólares en una consola? Porque es la Play 3, nen. ¿Qué te crees que en Canadá no hay nens? La idea de Derek... Era esperar hasta Navidad. Claro. Para ganar dinero y poderle comprar a su novia un anillo de compromiso. Claro. Qué bonito. Claro, claro. Yo dos meses después. Yo con 1.800 más 600 hacen 2.400 dólares. No tengo para comprar un anillo de compromiso. En fin. Es verdad. Es verdad. Tony Chan. ¿Qué? Déjame imitar al Derek, hombre. Tendríais que ver a Tony Chan poniéndose la mano en la boca. Como si hiciera una voz distinta, así o así. No suena distinta. No mucho. Bueno, pero es igual, sigue. Estaba bien la interpretación. Hola. Muy bien. Hola, Derek. ¿Sigues aquí, no? Sí. Estupendo. Sí, sí. El caso es que tú pensabas que si te ibas a Navidad, si te esperabas a Navidad vendiendo las consolas, ganarías mucho dinero y le podrías comprar el anillo a tu novia. Sí. Pero de hecho, pues no ha sido así, ¿no? Porque parece que PS3 no se ha podido vender. No se ha vendido tanto. No se ha vendido tanto como pensaba y he perdido dinero. Te has querido esperar. Te has querido esperar. No, pero tengo otra demasiado. Idea. Tengo otra idea incluso mejor. Tengo una idea muy buena con esto. ¿Qué haré? Tengo la PS3 precintada, ¿vale? Si nos esperamos unos cuantos años a que se descatalogue la consola, que salga la Play 8, entonces esta consola precintada valdrá mucha pasta. Claro. Yo no tengo prisa por casarme, ¿eh? Yo puedo esperarme 15 años si queréis. Pero tu novia me parece que a lo mejor se cansa, ¿eh? Mi novia me entiende. Yo no le he explicado nada de mi historia con la PS3 y los 1.800 pavos, pero no se preocupen que yo entre 18 años vuelvo a verte la consola y seguro que me dan o 1.800 o más. Es una buena idea. Pero a ver, aquí ocurre una cosa. ¿Qué pasa? Es que los días siguientes estas consolas valían 2.500 y 5.000 dólares. Ya, pero yo quería ¿por qué no las Navidad, vendiste entonces? Yo quería esperarme a Navidad. ¿Por qué Navidad? Pues Navidad se van a vender mejor. ¡La época de la esperanza eterna! Claro, el sueño americano, bueno, el sueño canadiense. En fin, ¿qué pasa? Que no, que has perdido mucho dinero. Tú eres bastante. Tontísimo, no soy Derek O'Brien. No soy tontísimo. Eres el tonto oficial de Arcadia Gamer. Y a tu madre me la monto, ¿qué pasa? Timado por gilipollas. Timado por gilipollas, es... En fin, los que van a estar timados por gilipollas... Bueno, yo me voy de aquí, ¿eh? Puede ser la gente que consiga la nueva Engage. Adiós, Derek. Adiós, Derek. ¿Va por mí? No. No. ¿Qué pasa? Sácala, Engage. Voy a poner el politono que tengo en la Engage. Ay, bueno, da igual. Sube la música y me preparo. Mientras esperamos a que Tony busque su tono de Line Gates, seguimos con esta música tan animada. Y bueno, abrimos la casilla número 1 y tenemos... Ya podemos bajar el volumen. 5.000 pesetas. Ya podemos bajar el volumen, señores. A ver si alguien me reconoce esta canción. Bájala el todo. ¡Snake Man! La parte buena. Bueno, da igual. Dejemos esta canción aquí de fondo. Snake Man de Mega Man. Espera, baja, que será la canción. Bien. Pues básicamente decir que parece ser que Nokia va a presentar esta semana, es la Engage lo que suena, ¿eh? Recuerdo que no reproduce MP3, la Engage QD, no reproduce MP3, no. Y la otra era más grande, sí, pero era mejor, esta es más cutre y más pequeña, son una mierda. Pero da igual, decir que Nokia va a presentar ni más ni menos que la nueva versión de Engage a puerta cerrada este miércoles en Madrid. Sí, sí. Es el vibrador. Que te, lo tengo bien fuerte para que me vibre bien la pierna. Y yo... ¡Vibrador, la pierna! Bueno, pues nada, ya está. Que parece ser que esto explicaría hechos. Hechos, por ejemplo... Voy a poner otra canción. Esto explicaría hechos... Pero... Sí, sí. El Engage Tune. Espera, espera. Esto explicaría hechos, por ejemplo, como el hecho de... del... Espera, ¿es este? Sí, esto es el tono de la Engage, ¿eh? Oficial. Explicaría hechos como el E3... A ver, a ver, a ver. Este mazo, a saco. Yo siempre he querido este tono. Sí, sí. No, pues eso explicaría hechos como el stand, el macro stand que contrataron en el E3 pasado. ¿Sí? Sí, sí. Y nada, y básicamente eso que la presentan y ya está. Atención. ¿Oh? Pues ya está. Qué lástima que en mi móvil que me costó 20 euros pueda reproducir MP3. Pues sí que es verdad, pero esta canción también mola mucho. Temazo. Sí, temazo. Sí. Pero da igual, no estamos aquí hablando de mis politonos, así no, que no, no, esto, pasemos esto, a Japón. Estoy flipando, Japón, Japón. Yo también. Saco mi móvil ahora, yo qué sé, pongo... Un Engage, tenía que ver con la noticia. Xavi, Japón. Hoy estamos de un Zelda últimamente, oye, con la música. El Edo está celdao, perdido. Entre la cuña de Sector N. Está acelado. Me gustan las canciones de Zelda, pero es que esta mola. ¿Y a quién no? Pues mira que es feo Koji Kondo, ¿eh? Arcadia Games. Está como desgastado. Si no, tiene la cara como desgastada. Si no lo decimos en cada programa, no lo decimos en ninguno. Tiene que salir siempre. Desde que vimos la foto de Koji Kondo, de Koji Kondo, ah, solo le falta una voz. ¡Qué asco! Bueno, da igual, venga, vámonos. Pues en Tokyo Game Show, que vamos a estar un día más en el Tokyo Game Show. Sí, vamos a estar. Ojalá. Existe copiar ruinmente de Night Games, dicho sea de paso. Bueno, Tokyo Game Show del 20 al 23 de septiembre. En el Makuri Messe de Chiba. Se va a celebrar y posiblemente dure más tiempo dada la reducción del E3. Y quiere convertirse en la feria importante, con lo cual acallan los rumores. En Japón siempre ha sido la siempre, más importante. Siempre, siempre, pero ahora quiere referente ser la mundial. EA, EA, Sports, to the game. No, pues el caso es que... ¿Qué iba a decir? Recordemos que después de una larga sequía de ferias... Sí. Volvemos ya a normalidad dentro de poco con la GDC. Sí. Si no me equivoco, la Game Developers Convention. Sí, que en teoría es donde marzo. Se va a presentar en puerta cerrada también la Engage. Es allí donde se va, sí, donde sí. Se va la Game Developers Conference, perdón, no sé qué he dicho. No sé, no he escuchado lo que has dicho. Pero bueno, que sí, que quiere ser la puntera mundial. Y así acá ya los rumores que dijeron que el Tokyo Game Show se iba a convertir otra vez en otro E3. En el sentido de cerrado para prensa solo y fabricantes. No, el Tokyo Game Show vuelve a lo grande. Vuelve a lo grande, igual que vendrá sí. A lo grande. Sí, sí. Final Fantasy XII... Revenant Wings. Oh, qué titulazo. Cuesta de pronunciar. ¿Eh? Cuesta de pronunciar. Revenant Wings. Final Fantasy XII, pues una cosa que no nos gusta es que los Final Fantasy tuvieran continuación. Bueno, pero spin-off como este, que no afecta a la historia. No tiene nada que ver con la historia, aunque dicen que es una segunda parte. No, no, no, es, no una precuela. Es una precuela. Pues bueno, el 26 de abril, vale, en Japón. Está bien. El juego costará 4.800 yens. Y llegará a tiendas mucho antes de lo esperado. Bien, bien, bien. Pam, pam, pam, pam, el juego será protagonizado por Vanny Penelo. Que Penelo es un personaje que no me gusta nada. No está mal tampoco. No me gusta. No me entra, no me entra. No, no. Y ya está. Vamos a hablar de Twilight Princess, que nos gusta en Japón. Vamos a rajar. Raja, raja. Vamos a rajar el Nintendo con esta canción. Pues venga, chacha, adelante. Zelda Twilight Princess no ha gustado en Japón. Espera, espera. Momento, chache. Momento, chache. Momento, chache. No, me baja. Me convierto. Momento, chache. Venga, va. Da hasta miedo. Zelda Twilight Princess. Twilight Princess. Twilight Princess. Zelda TP. Puta madre. Perdón. Zelda tu puta madre. Perdón, perdón, perdón. Es lo primero que me ha venido a la cabeza. TP. Giant enemy crab. No, no era un crab gigante, pero bueno, da igual. Zelda, lo siento. TP no ha gustado en Japón. ¡Oh! ¡Qué noticia! ¿Verdad que sí, Tony? Sí. ¿Qué, verdad que sí, Edu? Sí. ¡Qué noticia! No nos lo esperábamos. Que no gustara. ¿Y en qué se basan para decir que no, se, que no gusta? Pues es que, bien. Es que es muy difícil. En unos datos que ha recogido la revista Famitsu. Los amigos aquí de Sector N, de los cuales hemos cogido la noticia, claro, ellos son muy tiernos de corazón, son gente buena y que dicen, no entienden en un comentario al final de la noticia, no entienden cómo un juego que se ha vendido el 75% de toda la gente que ha comprado una Wii, el 75% se hizo con un Zelda, claro, no se entiende entonces que la gente que compró una Wii en Japón no gustara tanto el Zelda que salió allí. 353.492 unidades ha vendido el juego, lanzado el día 2 de diciembre. ¡Qué pena! ¿Por qué? Nos hacemos la pregunta, no sabemos la respuesta. Sí que la sabemos, pero no la decimos. Dila. ¡No! ¡La sabe todo el mundo! Dila. Ha pasado un mes, ya se ha acabado el boom navideño. Es hora de hablar con la verdad por delante. Con la verdad por delante. Es subrayar ya la frase. ¡Nintendo ha anulado! Rulado. ¡Ha sacrificado! Sacrificado. El lanzamiento de Zelda Twilight Princess para tener una Wii donde está ahora. Ahora. Y por eso las ventas de este juego son tan bajas. Bajas. Porque la gente ha castigado a Nintendo. Endo. Hay castigo, Endo. Hay sacrificio, hay dolor, hay fustigación. ¡Basta, basta! ¡Sí! ¡Sí! No puede ser. No puede ser. No puede ser que el Jump Ultimate Stars doble en ventas al Zelda Twilight Princess. Hombre. No, no debe, no debe. No debe, pero bueno. No puede ser, estas cosas son no normales. Y por eso vemos aquí un gráfico precioso donde se ve cómo las ventas de Ocarina of Time fueron tremendamente superiores. ¿Por qué? Ya en el lanzamiento porque fueron mayores. Nintendo fueron ha mayores, anulado. Fueron mayores de lo que tiene ahora. Nintendo ha anulado el lanzamiento para GameCube y fue mucho peor que como lo presagiábamos aquí, ¿eh? Sí, sí, mucho, muchísimo mucho peor. Mucho peor. Tanto que el Zelda de GameCube se ha convertido en una pieza de coleccionista. 120 euros en eBay precintado. Pero nadie habla de Tony, esto. Y el Tony piensa, yo tengo mi copia. Genial. Nadie habla de copia esto. Copia legal, ojo. Sí, perdón, chachi. Nadie habla de esto. No, nadie es como habla. Si abres el Sport, el mundo deportivo. No se habla mal del presidente del Barça. Son gente que está... Paga. Aquí no sabemos paga. Hasta cuándo llegará. Hasta cuánto llegará. Gará. Pero es vergonzoso lo que han hecho con el Zelda GameCube. Mucha gente no lo puede disfrutar. ¿Por qué? Porque Nintendo quiere que porque no lo disfruten. Nintendo ha anulado el lanzamiento de Zelda para GameCube, lo anuló y ha sido mucho peor de lo que esperábamos. Por mucho eso están estas ventas. Se lo merece, en parte. No hay por qué sorprenderse, gente de Sector N. Estas ventas son normales. Nintendo así lo ha querido. Sí, punto sí. Pelota. No hay más de qué hablar. Punto, ya está. Pues hablemos de Square Enix. Qué nervioso, ¿no? Es que es verdad, es que estamos nerviosos, chacho. Pero es que encima no te encuentras nada. ¡No hay chance! ¡Baja el volumen! Venga, va. Voy a... No hace falta. Que se está transformando otra vez. No puede ser esto. Es que no lo escuchas en ningún lado, no lo lees en ningún lado. En las páginas importantes no lees ninguna crítica. Es verdad. Tienes razón. Llamas a una tienda, no nos quedan. No nos quedan, traeremos. ¿Traeremos? ¿Cuándo? No vas no a traer, mientas. No mientas. Es que es verdad. Es un periplo encontrar un Twilight Princess. ¡Es un periplo! Periplo. Encontrar un Twilight Princess es muy difícil. Tenemos que unir Periplo, Portable Ops y Twilight Princess a un mismo paquete. Periplo, Twilight Princess. Es una vergüenza lo que ha hecho Nintendo con el Zelda de GameCube. Una puta vergüenza. Sí, con todas sus letras y todas sus palabras, incluso la fea. Sí, pero sí, nada, no, venga, vamos a hablar de Square Enix. Que es más feliz el tema, ¿no? Bueno. Edu. Bueno. Hiromichi Tanaka. En una entrevista que le hicieron, le consultaron sobre algún proyecto relacionado con el 20 aniversario de la saga Final Fantasy, al cual ya hemos dicho que habían anunciado el Final Fantasy 1 y 2 para otra PSP. Vez. Pues después de pasar por WonderSwan, Game Boy Advance, pues preguntaron también. Sí, hombre. Y WonderSwan también tiene el 4. Y... Sí, el 4. Yo tengo el 4 de la WonderSwan. Y dirás, ¿por qué no juegas? Porque está en japonés. Pues para eso tienes el 4 es de verdad. Sí. Para eso tienes el 4 de la Game Boy Advance. Uh-huh. Bueno. Pues preguntaron por algún si iban a hacer alguno o algo para el sistema de Nintendo. Dijo que sí. ¿Algo traerá Square Enix para Nintendo? Y también se le preguntó sobre la saga Crono. Crono. Que como todo el mundo sabe, hay dos partes: Chrono Cross de PSX y Chrono Trigger de Super NES, que también tuvo una conversión para PSX con vídeos de Akira Toriyama. De Akira, Dios. Y dicen que hay un 50% que Chrono Trigger llegue a la consola virtual. También hay un 50% de que sean ya las 12 de la noche. Dirás, ¿por qué un 50%? No lo sé, no lo sé. Y el 50% de esto viene a que muchos de los autores originales del juego ya no están en Square Enix. Sakaguchi. Sakaguchi. Efectivamente. Ventas. Pues tenemos una sorpresa, y es que Capcom, la distribuidora del juego en primera posición, se está frotando la mano. Está diciendo, qué rico, qué rico. Pues bien, Grand Theft Auto San Andreas se planta en primera posición en Japón, 3 años después del lanzamiento en todo el mundo. 227.000 unidades. Un exitazo por parte de Rockstar y Capcom, que es quien distribuye este título ahí en Japón. Y nada, y 227.000, un título que se lo merece completamente. Es un juegazo que es recomendable para todo el mundo. Pero ojo, no se basa solo en matar y follarse a puta, se basa en miles de cosas más muy interesantes. Es un muy buen juego. Bueno, Dragon Quest Monster Joker de Nintendo DS, 103.000 unidades. Sangoku Taisen 10, 77.000 unidades. Picross 10, 71.000 unidades. Hotel Dusk Room 215, que es el juego de los creadores de Another Code, ya salió en Japón por fin, que inicia su andadura en las ventas con 59.000 unidades. Wii Sports se agarra todavía ahí en el ranking y durará bastante más, con 58.000 unidades, ya rozando el millón de unidades vendidas. Sí, sí. Wario The Seven, un nuevo título de Wario para Nintendo DS, 47.000 unidades. Wii Play, 43.000 unidades, que también se está acercando al millón de unidades vendidas. En un mes lo consigue. Y Pachinko Winter Sonata, un juego que yo no entiendo por qué venden tanto estos títulos en PlayStation 2. Un juego de pachinko, por favor. Pues bueno, 41.000 unidades. Por último, More Brain Age, 34.000 unidades, que roza los 4 millones. Es increíble. Impresionante. En total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 títulos de DS, 2 de Wii y 2 de PS2. Sí. Entonces, en las ventas de consolas, más o menos como siempre, DS Elite en primera posición con casi 200.000 unidades, Wii con casi 100.000 unidades, PSP con 35.000, PS2 con 20.000, PS3 con 20.000 también, 19.996, y Xbox 360, 7.000 unidades. Sigue estancada en esa cifra. Sí, sí. Bueno, mejor estar ahí estancada. Más bien ha bajado. Ha bajado un poquito. Sí. Más vale estar estancada ahí que estar estancada en las 1.000 unidades. Así vamos, que vámonos al con los lanzamientos de febrero. Arcadia Gamer. Cristian, ¿quieres decir los lanzamientos? No quiere. Por no eso quiere. De ser el clásico. Prefiero jugar al Lumines. Es que claro, es el Lumines. Es que es una droga. Por favor, es el Lumines, es Dios. Es una droga. Nintendo. Se han checado los ojillos. Venga, Nintendo DS. ¡Qué juegazo! Hoy tenemos el Pro 6. ¡Pro 6! De la bueno, Nintendo bueno, DS. ¡Qué bien, el Pro 6! ¡Me hombre, fuerte la Estefano, mano! ¿Qué pasa? ¿Le gusta este juego? ¡Hasta churureta! ¡Bebe vaso leche con galletas, es el, no! Es el Nute. Ya lo sé. Pero como tengo envidia de que cojáis personajes de Forza Barça y no me cojáis a mí. Ya, ya. En fin. Hombre, usted da un poco aire sí, Forza Barça. Hombre, claro que soy Forza Barça. Yo, más aire que Di Stéfano, más aire Forza Barça. Un programa sí. Que daban en TV3 hace muchos años que... En Antena 3 también lo dieron, se llamaba Al Ataque. No tanto de fútbol. Sí, no tenía tanta gracia. No tenía tanta gracia. No. En fin, Pro 6, qué bien, qué contento estoy. El 8 de febrero. ¿Quién decía eso de qué contento estoy? El Macario. Ay, por Dios, sí, claro. Macario. Ese amo. Mario Slam. He dicho Macario, he dicho mierda, lo acabo de decir. Pro Evolution. Todo el mundo sabe que veía el Macario. Sí, yo veía el Macario. Pro Macario. Evolution Soccer 6. De Barragán también veía. Pro Evolution Macario. Soccer 6, el 8 de febrero en Nintendo DS. Torrente. No lo recomendamos. Mario Slam Basketball, que no sé si recomendarlo. A mí no me acabo de gustar. Hay gente que le gusta. 16 de febrero, para PC, Mario Slam. Hay gente que le gusta el caballo también. O sea que... y hay otros que le gustan Lumines. Yo. Drogaos. Bueno, PS2 que se alza con dos pedazos de juegos. Como Okami y Final Fantasy XII. Okami en inglés. Okami el 15 de febrero y Final inglés. Fantasy XII en 23. No han conseguido al final el propósito de. No, parece de traducirlo. Que no. No. Para PSP, Bomberman. Bomberman, que vuelve con su estilo de siempre. Pero no tiene el estilo de la no, Xbox 360. No, no, no, gracias. Ese estilo Robocop. No, se acabó. Para Wii tenemos el Metal Slug Anthology. Con los saltos con el Wiimote. Qué divertido. ¿Sí? Sí. ¿En serio? ¿En serio, chache? ¿Por qué te iba a engañar? De Xbox 360 tenemos... ¡Call of Duty 2! Call of Duty 2 en Classic. ¡Qué bien! Un saludo a todos los del clan que me decían que me comprara el Call of Duty 2. Ya me lo voy a comprar, está en Classic. También tenemos el 2 a 4. ¡Panteras negras! ¡Un saludo! ¡Mándales un saludo! No, es un saludazo para las panteras negras. Ahí Dios, estamos. Que estamos ahí en... Bueno, da igual. No veas la que se lió el martes pasado. El lunes pasado. Bueno, da igual. Bueno, sigamos. También en Classic, también Project Gotham Racing 3. Y lector HD DVD USB. 200 napos. 200 napos. Bueno, no es tan caro, ¿eh? Es caro. Es caro en el sentido de que vale 200 napos y 400 napos la 360, pero comparado con otros lectores de HDVD que son bastante caros. Que bueno, y para PC, Es caro, no he dicho nada. Y para PC tenemos Heroes of Might and Magic Collection. Chache, sí. Háblanos, 5 euros, ¿por qué? Por el Heroes 1, por el Heroes 2, por el Heroes 2 expansión, por el Heroes 3... ¿El Heroes 2 expansión es ese que tenía las músicas en ópera o algo así? Sí, el normal también lo tenía. Ole, ole, pero la expansión todavía tiene más nuevas pistas de ópera. El Heroes 3 y sus tres expansiones que valen la pena. Yo este juego me lo pienso comprar, porque las tres expansiones hace 5 años valían cada una su dinerito. Sí, sí. Ahora sí. Te vienen todas, aparte del resto de juegos, y el juego original, el Heroes 3 original, y aparte el Heroes 4 con sus mierda expansiones. Sí. Heroes 4 es la bazofia, es la basura pura. Bueno, pero mira, pero bueno, he dicho claramente. Son tres juegos buenos, el 1, el 2 y el 3, y el 4, que mira, estará ahí, qué pena, qué lástima. Vale, son 5 euros. Son 5 euros. ¿Qué más? 5 euros. El 9 de febrero. Pues bueno, pues vamos a la canción y vamos empezamos. ¡Vamos a la canción! ¡El debate! Y luego empezamos el debate. Abriremos teléfonos para que pueda llamar toda la gente. Que quiera, que ya ha llamado mucha gente la primera hora y le hemos dicho que no, lo sentimos, esperad un momentito. Claro, así que sí, claro. Juntamos que... todas las llamadas. Exactamente. Pues nada, pues vamos a la canción y después, el debate. ¡Hasta el debate! ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Arcadia Gamers. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. ¡Suscríbete al canal! OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Pues bueno, ¿qué canción, Edu? ¿Qué nos has brindado hoy? Pues la canción se llama Hollow. ¿Hollow? ¿Hollow? ¿De qué? Y es de Fate Hollow Ataraxia, que es la segunda la parte hostia. De Fate Stay. ¿Qué? Nada, que vaya, juegos. mola la canción, mola. Ha volado. Ya, el juego mola. Claro, es una novela gráfica hecha por dos personas, tres. Como siempre, okay. Como los típicos, como los juegos de estos hombres, del yeah. Type Moon, dos personas y te hacen un juegazo y ¡pum! Te hacen un juegazo y unas historias que no veas. Nada que ver con el del Super Fruit Basket este de la Wii. No. Que no, lo hizo una persona el juego entero y a ver, está bien. No está mal. Como mata, no mata. Bueno. Empezamos el debate. ¡Empezamos el debate! Arcadia Gamers. Oh, ¿qué? Arcadia Gamers. Arcadia Gamers. Parking Argamers. No. Bueno. No. Lo siento. No. Bueno, PS3. Las expectativas de la gente. Que hable el público. PS3. ¿Qué pasa? Sí, ves llamando. Perdona. Cosas del directo. Bueno, PS3. Chache. Yo. Precios: 600 euros de lanzamiento. No ha llegado esa hipotética bajada de precio que iba a llegar en el lanzamiento europeo, pero tenemos aquí una consola que no ha subido de precio tampoco, como sí que ha pasado en Irlanda, 60... con sus 630 euros. 600 euros. O bueno, las libras de allí, no sé. ¿Usan libras o...? Bueno, da igual, 630 euros al cambio. Sí, que había subido 30 euros más. Sí, 600 euros el modelo de 60 gigas y el de 20 gigas llegará en verano. En verano, pero no se ha dicho precio. ¿O sí? Precio de 500 euros. 500 euros, bravo. 499 exactamente. Claro, menos de 500. Claro. 499, claro. Bueno, pues 30 juegos de la salida. Ni más ni menos. 30 juegos de salida. El nuevo mando Six Axis. Todo esto lo iremos hablando. Internet, el PlayStation Network. Exactamente. Y todo... Juegos muy buenos que van a venir, como Final Fantasy XIII, Metal Gear Solid 4. Exactamente. Y comparaciones. De, varias entre los sistemas. Sus rivales en esta generación, que son Wii 360. Bien. Tenemos nuestro primer invitado, José Carlos Tapia, de fantasymundo.com. José Carlos, hola. Hola, buenas noches. Muy buenas, José, noches. ¿Qué tal? Bien. Pues bueno, bien. Danos. Escuchando vuestras rayadas con los polítonos del móvil. A qué mola. A qué mola, Arcadia Gamers. Tienes que esperar a que saquen una nueva Engage para tener mi MP3 en el móvil. Mal rollo. Tony Chan es así. Quiere comprarse el móvil. Quiere de una mierda. Consola. Quiere el móvil de mierda. Y se compra la Engage. Y quiere la consola de mierda y me pillo la Engage. Dice, ¿sirve como móvil? Sí. ¿Va bien como móvil? No. ¿Sirve como consola? Sí. ¿Va como consola bien? No. Eso no vale para nada. Bueno, Dunadan, cuéntanos. ¿Qué te parece PlayStation 3? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cómo crees que como va a llegar? Invitado de esta noche. Bueno, pues... ¿Qué es lo que esperas de PlayStation 3? Si esperas algo. Porque tengo entendido que tú más bien tiras por la vía Nintendo. Pero eso no es oficial. Esos son rumores. Rumores de la red. Rumores sin confirmar. Pues PlayStation 3 me parece que puede seguir en la línea que ha sido PlayStation 2. Aunque desde luego se va a bajar bastante. No tiene la misma competencia que ha tenido PlayStation 2. Que ha sido nula. Sí, sin duda, sí. Porque nula. Nula. Primero le pegó el capón a Dreamcast. ¡Pla! Sí, sí. Abajo. Pero fue un poco falso el capón, ¿eh? Yo insisto. O sea, lo de la imagen esta de Final Fantasy, la fuerza interior, que te decían PlayStation 2 puede generar una imagen como la de una calidad de imagen como la de Final Fantasy La Fuerza Interior, y después resulta que sí, la puede generar, pero no la puede mover. Entonces, gracias Sony por engañarnos de nuevo. José, siempre, perdona. Siempre que no sea como la intro de Final Fantasy X en la versión PAL. También. Que tenía una calidad buena. Sí, sí. De lo peor que se ha visto en los últimos años. Por supuesto. Bueno, en fin, PlayStation 3, yo lo poco que he podido ver, aunque no he tenido el placer de jugarla en persona, creo que tiene una potencia bastante buena. Seguramente, aunque aún no lo hayan demostrado, pueda superar la potencia de Xbox 360, aunque se nota que va a tener problemillas. Y que le cuesta arrancar, ¿Qué problemillas? Pues las compañías se nota que ya no ven a Sony como la grande y única. Bueno, pero eso de las compañías es muy relativo, ¿eh? Un día dicen una cosa, otro día dicen la otra. Si dentro Resident de un año... 4, Resident Evil 4 es exclusivo de GameCube. Me lo he pensado. Bueno, pero son cosas así. Las compañías, el mal arranque que ha tenido con los usuarios europeos, el precio... Hombre, la verdad es que sí. Que dependa del exitriunfo o no el Blu-ray... ¿Tomará represalias el público europeo al ver retrasado el lanzamiento? Sí, las mismas que con la PSP, llenar las tiendas y hacer cola. ¿No habrá represalias por el retraso de 5 meses? No. Pues hombre, aquí no somos como Japón. Aquí no somos como Japón, que si te retrasan el Twilight Princess no lo compras. Aquí nos retrasa la PlayStation 3 y la compras igualmente. Uh-huh. Pero los europeos somos así. Sí. Pero Japón sí que le han metido el capón a Nintendo. Somos sumisos. Se podría decir nada. Sumisos. Pero por 600 euros. O sea, es un dineral, es un pastón. Sí. Mucho dinero. ¿Tanta gente se lo va a poder comprar, se lo va a poder permitir? No es que sea mucho dinero. Hombre, la no sé. PlayStation 2 salió cara. Sí. La PlayStation salió cara. La Saturn salió cara. Xbox salió cara. Sí, y con un juegazo de lanzamiento como Fusion Frenzy. 550 pero, pavos, ahí pam. Hombre, Sony ha seguido con la misma. Si esas las pudimos vender a ese precio, ¿por qué no seguir? El único problema es que tienes a toda la competencia a mitad de precio. Sí. Y cuando no ofreces más que puede ofrecer Xbox 360, pues... Ahí está el tema. Y es que la gente verá como un producto tan competente como PlayStation 3 o más a un... hoy en día verá a la 360 y con juegos que ofrecen mucha más calidad, ¿no? No te creas, Chacha, que la gente de a pie ve tan clara la competencia entre 360 y PS3, ¿eh? Porque hay mucha gente... No, por experiencias propias, Edu. ¿Sí? En la PlayStation, en la tienda que tiene la PS3. Ahí la gente que no había visto Gears of War en su vida y estaba viendo el ni Resistance. Ni Gears of War ni Halo. No, ¿qué va? Estaba viendo el Resistance Fall of Man y parecía que era lo mejor que habían visto en su vida. Vamos a ver, señores, existe. La 360 existe algo superior de momento a PS3. En un futuro no lo sé, pero de momento, si está claro algo, es que Gears of War es el juego con más gráficos que existe actualmente en un soporte de consola. Sí. Y eso quien no lo quiera ver, pues está ciego. Pero claro, es que es lo que comentaba también... el amigo José Carlos, es que, a ver, si la gente busca producto de nueva generación y quiere un juego bueno y quiere una consola buena, comprará la 360, que vale 400 euros, que tiene juegos buenos y que es de nueva generación. Sí, sí, sí. Claro, ahí está el factor marca. Sí. Marca PlayStation, que vende mucho, todavía sigue vendiendo mucho y más en un país generalmente muy casual como es España. Sí. No sé si estarás conmigo, José Carlos, en esta opinión, pero creo que ahora mismo a PlayStation 3 le pasa, aunque ya Oscar del Moral también nos lo dijo, que no se puede comparar ninguna salida con otras futuras o otras pasadas, pero quiero decir, la salida de PS3 yo creo que se asemeja mucho a la salida de Xbox en la anterior generación. Llega tarde, con el precio mucho más alto, con un catálogo que quizás no esté a la altura de sus competidores. Sí, sí. Y sí, lo único que tiene, lo único que tiene, entre comillas, es el nombre PlayStation. Bueno, tiene... Bueno, sí, perdona. La verdad es que sí, parece que es lo mismo. Además, se supone que PlayStation 3 era la más potente, Xbox era la más potente, y aún así fue la que se quedó a la cola. Sí, desde luego. Sí. Lo que está clarísimo es que ser la más potente no es sinónimo de ser la ganadora de la carrera de consolas. No, aunque PlayStation, Sony apuesta fuerte, 5 millones de euros de publicidad, hemos leído hoy que iba a gastar en la campaña española. para intentar hacer 5 millones de euros. ¿En España? En España. Sí, ostras, en España. 5 millones. Me ha mirado como una cara que estaba yo... Claro, no, porque barbaridad. estaba flipando. Sí. Entonces, claro, intentará vender cosas al principio, juegos no va a poder vender. Intentará vender el chipset, intentará vender el Blu-ray sobre todo. Intentará decir, oh, Blu-ray, chicos, 600 euros. Blu-ray, tiene Blu-ray, ¿qué es eso? No lo sé, nen. Pero vale 600 euros, debe ser bueno. Muchas veces en España se piensa así, ¿eh? Sí, sí, sí. Y mira el iPod. Bueno, pues José, ¿alguna cosita más? Pues yo lo único que diría es lo de siempre. Lo mejor es esperar. Y tanto. Después, a lo mejor, seguramente después de un año, las tres consolas estén en su sitio, con sus juegos. Estará Metal Gear Solid 4, Final Fantasy 13. Y ya seguramente se verá mucho mejor quién puede ser la ganadora y qué puede ofrecer cada una. Por supuesto. Aunque con las distancias, eso creo que estamos todos muy de acuerdo, las distancias bastante más reducidas que en otras generaciones. Va a ser distinto. Y sigo con mi teoría de que Wii no compite ahí. No lo sé, no lo sé. Cuando Wii tenga esas super cifras de ventas que está teniendo ya en Japón, entonces Nintendo hará que compita. Quizás no gráficamente, pero sí jugablemente. En cuanto a números, quiero decir. Ay, que no me salía. Ahí ha estado la Nintendo DS contra la PSP. Exactamente. O la PlayStation 2 contra la antigua generación. Sí, es que no querían entrar en esa guerra DS contra PSP, pero al final han entrado y la han metido bien fuerte, vamos, fuertísimo. Siendo la más reducida, la más barata, siempre ha ido bien. Sí, sí, así sí, que... por supuesto. Pues nada, José, muchísimas gracias por tu llamada. A vosotros. Y a ver si te tenemos por aquí algún día más. Venga. Fantasymundo.com. Meteos, que estamos colaborando. ¡Hala! Gracias, José. Venga, hasta luego. Buenas noches. Bueno. José Carlos, director de videojuegos de Fantasymundo.com. Sí. En fin, este debate estaba ya cogiendo su color aquí con la llamada de Dunadan, de José Carlos. Estábamos hablando sobre todo de eso, de lo que buscaría la gente el día 23 de marzo, el día que sale PlayStation 3, sale el 23 de marzo, ¿no? 23 de marzo, una persona que llega a un establecimiento, a una tienda, y pregunta por una consola de nueva generación. La PS3, ¿no? Claro. ¿Volverá a ser así? No lo dudaría. Yo no lo dudaría. O sea, estamos hablando de... ¿Volverá a ser como antes, cuando efectivamente ocurría eso, que ibas a una tienda y preguntabas por una consola y directamente sin... decirte que existían la GameCube o en su momento la Nintendo 64, ya te vendían directamente y te ponían en tus brazos una PlayStation 1? ¿Una PlayStation 1 o PlayStation 2? Sí, mira, tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Soy Alberto. ¡Hombre, Alberto! ¡Qué sorpresa! ¡Tú por aquí! ¿Cuánto tiempo sin llamarnos, Alberto? ¿Cómo estamos? ¿Qué? Cuéntanos. Bien. Bueno, pues he de contaros que esta semana he tenido una Play 3 en casa. ¿Ah, sí? Oh. Un amigo mío se la compró americana. Bien, bien. Entonces puedes darnos un testimonio muy bueno, con muchos datos. Por supuesto. Adelante, te escuchamos, Alberto. Momento, Alberto. A ver. Momento, Alberto. Siempre escuchamos a los que llaman. Escuchamos, pero escuchamos atentamente sin interrumpir. Venga. Momento, baja Alberto. Baja la volumen. Si está bajado. Está bajado. Ya. Vale, pues venga. Momento, Alberto. Vamos a ver. La he tenido en mi casa esta semana, conectada por HDMI a una LCD, o sea, a la más alta definición. Me muero. Y os explico una cosa. Hemos bajado las demos que había disponibles, la del Fórmula 1, la del Resistance, las que hay disponibles, ¿no? ¿Qué deciros de la consola? Pues el menú muy soso. Sí. Bastante sosillo, bastante antipático. Estoy muy de acuerdo. ¿Por qué soso? Yo es que no he visto nada. Muy simple. Es como muy parecido al de PSP, ¿no? Pues a mí que el menú de PSP no me gusta. Pues el de PSP te va a gustar menos. Sí, es más sosillo. La consola en sí estéticamente es muy bonita. Es que sí, sí, sí. Realmente es bonita, aunque el material no me acaba de convencer, me parece un plástico bastante baratillo. A mí me parece un plástico sucio, como sí. El de la PSP, sí. que lo miras y se ensucia, ¿sabes? Solo una capa. Sí, sí, plástico de tienda de chinos, nunca mejor disco. Ah, sí, sí, sí. Mejor disco. Sí, sí, sí, le han dado un brillo así bonito, pero se mancha. El mando, una auténtica mierda. ¿Por qué? El mando, una auténtica mierda, porque no tiene sensación de peso... Parece que lo que estás tocando se va a doblar, romper... Como si fuera Blandy Blue el mando. Quiero decir que, para mí, el mejor mando que hay en estos momentos es el 360, ¿no? Me parece el mando robusto, que al agarrarlo tienes sensación de que es algo... Sí, que se puede... Alberto, es muy interesante lo que estás contando, pero tengo que parar porque aquí las caras de los... De los miembros de Arcadia Gamers... Aquí a mi derecha Edu y a mi izquierda Tony... Se han mirado. Mientras comentabas el mando Sixaxis, Edu iba diciendo que no con la cabeza. No, no. Y Tony, a la izquierda, cuando has dicho el mejor mando ahora mismo es el de 360, el Tony diciendo sí, sí, sí. Y el total, de echar, no. Sí, es que es lo que tiene la competencia aquí. O sea, que pesa poco, que parece que se va a romper. No tiene vibración, ¿no? No tiene vibración. Y es que parece que no tienes nada en la mano, pero en el sentido negativo. O sea, no es cómodo. A mí no me resulta cómodo porque lo veo seguir con continuismo en algo que quieren vender como algo nuevo. Sí, sí. Ahí sí que le doy la razón. Toda la razón. Sí, no. Sí. Lo que pasa, me gustaba mucho más el boomerang, de verdad. Ostras, bueno, yo ya esa afirmación yo no la comparto. Esa ya sí que no la comparto. El boomerang. ¿Has conectado la consola, el mando, perdón, con USB o...? Sí, te obliga, al encenderla, te obliga por primera vez... A cargar el mando, efectivamente. Entonces, pero bueno, lo cargas 10 minutitos y lo sueltas ya, tampoco hay que... Perfecto. Entonces, bueno, pues... el mando, una vez la batería se rompa... Adiós mando. Una auténtica porquería. Sí, luego los juegos, yo probé, bueno, ya os digo, el Genji, el chico este amigo mío, pues, se trajo el NBA y el Need for Speed Carbono. Uh-huh. El NBA es muy parecido al NBA, al EA Sports, al NBA Live, es muy arcade, y, bueno, bastante divertido, pero... deja bastante que desear comparado con, por ejemplo, el 2K7, ¿no? Sí, por supuesto, 2K7 es Dios. 2K7 es Dios. Need for Speed Carbono es calcadito al de 360. No hay diferencia ninguna. Lo cual no es bueno. No. Lo cual no es bueno porque es calcadito al de PS2, pero con mejor resolución. O sea que... El de PS2 no lo vi, pero el de 360 lo vi y es igualito, de verdad. Sí. Y luego probamos las demos del Resident. ¿Del perdona? El Resistance. Sí. Me parece el Call of Duty versión barata. Sí. También la comparto, no me gusta el Resistance. Mira que lo que he jugado no me... Resistance Fall of Men. Sí. Es que el tío que hace el Ratchet & Clank, que siga haciendo Ratchet & Clank, que no haga un pseudo Gears of War. No lo necesitamos. Haz un Ratchet & Clank, hombre. Que eso mola. Luego probé el que sí que me impactó, fue el más impactante para mí. Lo que yo he visto es el Fórmula 1. Sí. Fórmula 1 me ha dejado realmente un sabor de boca muy bueno, porque para mí... Gráficamente es una maravilla. Sí, el mejor juego de conducción que he visto en género, ¿sabes? En el género de conducción de velocidad. Fórmula 1, ¿no? Sensación de velocidad, sí. Uh-huh. Lo puedes poner arcade o simulación, eso te deja variar el juego como tú lo quieras poner. Te quitas las ayudas o se las pones, entonces cambia de arcade a simulación. Y bueno, gráficamente, pues, bestial. No había visto nada en ese sentido en velocidad. Uh-huh. Gran Turismo HD. ¿Qué hablar de Gran Turismo HD que nos haya dicho ya? Es decir, Gran Turismo 4 en HD. En alta definición. Me lo esperaba peor, de verdad. No está tan mal, pero también deja... Por supuesto, Gran Turismo es un titulazo. Un titulazo, sí, y Gran Turismo 4, si lo que tienes algo son gráficos. Y verlo en HD, pues le da un poco más. Que quieras que no, es mucho. Sí, pero tampoco es más allá. O sea, es un HD, un Gran Turismo HD, pero... te hace un sabor de boca extraño. ¿Para esto? Ya. Bueno. Desde luego, al menos es gratis. Sí. Que quieras que no. Supongo que internet no has podido probar, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, para bajar las demos. Sí. Claro. Ah, vale, claro. No, pero bueno, pensaba que... Nos tuvimos que hacer una cuenta americana. Sí. Vale, eso. Y, bueno, la conexión a internet, la página que tienen la PlayStation... Network. Para hacer compras. Sí. Para hacer descargas y tal, pues está bastante bien. Lo que pasa es que da muchas veces... fallo de conexión, a lo mejor es porque nuestro territorio aún está estandarizado aquí en Europa o claro, lo que sea, ¿no? Puede ser, o esperemos que sea eso, crucemos los dedos. Esperemos. Sí, pero las cargas, o sea, las demos de juegos, por ejemplo, 800 megas, 700, van bastante rápidas, más que 360, ¿eh? Bien. Sí que es verdad que en 360 a veces son muy exageradas. Sí, el tiempo de espera es bastante exagerado. Valoración global, pues... ¿qué queréis que os diga? Bien, pero... no del todo bien. Es que también en casa tengo la 360, como Tony Chen sabe. Sí, por supuesto. Y luego, claro, meto el Fórmula 1, pruebo de la Play 3. Y cuando mi amigo se va de casa con su Play 3, yo me meto el Gears of War o el Lost Planet, por ejemplo. Claro. Y me siento, digo, hostia, pues, joder, de momento es lo mejor que hay. Sí. Es que sin duda alguna, PlayStation 3 está bien, pero de momento, al menos de momento, pues 360 se lleva el gato al agua. Totalmente, Alberto, totalmente de acuerdo. Pues bueno, Alberto, ¿alguna apreciación más? Pues no lo sé, que los que estén dispuestos a gastar 600 euros el día de lanzamiento, pues levanten la mano. No hay muchas manos levantadas. No. Somos 7 personas aquí, no 7, por cierto, 6. Un juego que me llamaba mucho la atención para Play 3 era el Virtua Tennis 3, ¿no? Eso sí, sí, eso sí, pero el control del Sysaxis, sí. Patético. Patético. Sí, me, Sony se había hinchado la boca a decir que iba a ser a 1080p, no sé qué, no sé cuánto y tal. Bueno, pues se ha confirmado que en 360 es 1080p. Y que es la única plataforma que tiene el sistema online. Esa es otra, Virtua Tennis 3 sin online, cágate. Con la cual yo mi decisión de en qué plataforma comprarlo, pues yo la tengo clara también. No, yo la tengo clarísima, desde luego. Y Virtua Fighter 5 igual, o sea, lo tengo clarísimo. Pues nada, Alberto, muchísimas gracias por tu llamada. Pásate por el foro. Bueno, pues. Pásate por el foro, que es nuevo. Lo siento, me voy a jugar a Gears of War. Bien hecho, ahora voy para allí. Hasta ahora, Alberto, gracias. Un saludo, venga, gracias. Hasta luego. Gracias, Alberto, adiós. ¿Cuánto tiempo sin escuchar a este buen hombre? Sí, siempre nos trae unas noticias interesantísimas. Sí. Encima, un testimonio, de, un testimonio de PlayStation 3. Sí. Viva Alberto. Desde luego. Y vivan todos los otros oyentes. Claro, dile que se meta en tu clan de las Panteras Negras. Pues sí, se lo diré. Las Panteras Negras, PTN. Vaya publicidad estamos dando al clan desde aquí. Sí. Vaya publicidad. Sí. Pues se lo merecen, son buena gente. Hombre, el nombre. Da miedo. No da miedo el nombre, las Panteras Negras. Panteras Negras. Lo pones con la canción del Alomercado y riman a la perfección. Anda ya. Anda ya. Venga, va. Siguiente. Vamos a seguir con esto. PS3. Lo que está claro, la apreciación que ha hecho Alberto sobre toda la consola, estoy totalmente de acuerdo. Fórmula 1 2007. Edu no está tan de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy tan de acuerdo en el mando. Sí, yo a ver, yo lo que sí que creo es que quien le resultara cómodo el DualShock 2, que es a casi todo el mundo, el Sysaxis le va a resultar cómodo sí o sí. Pero claro, sí que es verdad, esto va sobre gustos también, Edu. Lo del tema de lo peso, hay gente que prefiere que le pese el mando y hay gente que prefiere que no le pese el mando. Yo en mi caso prefiero que pese, si te digo la verdad. Yo en mi caso no. En juegos de lucha quizás no, pero en juegos normales sí que prefiero que pese. Prefiero saber que tengo consistencia, que tengo algo en la mano, ¿sabes? No algo tan... Que pese poco, no sé, esa apreciación personal. Sí, sobre gustos. Sobre gustos no hay putas. Pues bueno. ¿Sobre gustos no hay putas? Disputas. Ah. Ostras, qué citazo hoy. 935805251, recordamos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿quién es? Soy David, más conocido como Sacred Chin en Arcadia Fighter. ¡Hostia, Sacred! ¡Qué sorpresa! Sacred. Tú por aquí. Sí, ¿eh? Bueno, pues Sacred, conténtanos. Pues dime tú alguna preguntilla. PS3, ¿qué te parece? Sí, parece Play 3. Sí, ni bueno, más ni menos, es la única cosa. Pues ¿qué me parece? Pues verás, yo la estoy esperando bien, la estoy esperando. Pero de momento, pues hasta que no saquen algún bombazo como Metal Gear, Final Fantasy o el Tekken 2. ¿Tekken 2? También conocido como Tekken 6. Sí, exacto, el mismo. No sé, el catálogo. Estoy esperando el catálogo yo. Desde luego. Bueno, que salga, evidentemente. Bueno, Sacred, ¿pero te lo vas a pillar de lanzamiento? Yo sí, seguramente. Muy bien. ¿Por qué? Más que nada, pues... porque lo he hecho con las otras, con las anteriores. Claro. Y Tekken The Resurrection a 12 euros. Efectivamente. Exacto. Que quieras que no es un puntazo. Un chin un poco más equilibrado. También. También, por supuesto. Pues bueno, Sacred, ¿has jugado ya la PS3? Pues no he tenido oportunidad aún. Vale, no, como Manson se la ha comprado al final, es un compañero de ArcadiaFighters.com que tiene, si va a comprar la PS3, campeón de muchos torneos de Tekken, Soul Calibur, aclaro a la audiencia, perdón. Bien, un colega, el Ricky. También otro que participa en torneos, bla, bla, bla. Sí. ¿Pues se la ha comprado? Sí, él se la ha comprado. Y no has tenido la oportunidad todavía, ¿no? Pues no. Pues tendremos que ir a su casa y robarle la PS3. Exagerado. Bueno, vamos a ir, evidentemente. Sí, de acuerdo. Pues bueno, Sacred, ¿alguna cosilla más? Pues no sé qué decirte, la verdad. Pues a ver, que Play 3, la verdad veo que está vendiendo mal en Japón. Uh-huh. Está vendiendo mal. Supongo, yo, como todo el mundo está aquí peado con la Wii. Sí. Que yo la Wii pues no me parece nada del otro mundo. ¿Por la qué? ¿Por qué, Sacred? A ver, los nintenderos, a ver si se me van a hinchar encima, que es lo que estoy esperando. Venga. En mi cruzada anti-Nintendo en Mary Station, como mola. Sacred. No, pues veas, la Wii, pues como hijo único que soy, pues, ¿qué me ofrece la Wii a mí? ¿Y no te has expulsado del foro? Sí, y me he hecho varias cuentas, ha molado mucho, la verdad. Es que suelen, en estos foros... Soy un troll de Mary Station, es mi profesión aquí. Es que es una pasada. Entonces era amiguete del forero repelente. quizás, y mira, aquí al lado de la habitación tengo un nintendero que seguro que me está escuchando. Hola, Francesc. Uy, que me pega. Bueno, pues, ¿qué me ofrece la Wii? A mí no me ofrece nada, la verdad. Soy hijo único. Para jugar a Wii Sports, ¿qué hago? Bueno, pues jugar con tu madre. Madre y con la perra. Joder, macho. Para eso me voy yo a jugar a tenis y seguir fuera del pueblo, que por eso tengo un pueblo más bonito. Bueno, pero tú tienes calerones también. Puedes pagarte el tenis, cabroncete. Y para jugar al Zelda, que lo tengo para GameCube, mira tú. Quizás me venda la versión de GameCube y me la compre para Wii, ¿no? Mira, yo me esperaría un par de meses y dentro de un par de meses, Sacred, nos vendemos el Twilight Princess y nos compramos la Wii con ese dinero que hemos ganado. Fuera, sí, y lo digo completamente pues en serio. Pues sí, te da, ¿eh? No, bueno. Pues yo, la verdad, Wii la estoy viendo como una moda pasajera. Quizás me esté equivocando. Es una compra impulsiva. Vaya, palabras aquí sangrantes de Sacred Jean. Yo espero que me equivoque, la verdad. Yo espero que me equivoque. Pero el Wiimote, o sea, ¿qué te ofrece? Pues los juegos de Wii, ¿entiendes? O sea, el volante te ofrece juegos con volante, Wiimote, pues juegos para Wii. Sí, sí. Y está yo reduciendo soy, a Wii me, a un mero accesorio. Como bien me conoces, sí, sí, pues sí. A ver, la Wii, ¿qué te ofrece? No te ofrece nuevos gráficos ni nueva, más potencia, no, te ofrece un mando. ¿Entiendes? Yo como jugador que soy de juegos de lucha y juegos de rol, ¿el Wiimote me sirve? Hombre, tienes el Bleach Wii. Ah. Y el Mortal Kombat. Que sí, es muy bueno, guapo. Que dicen que el Guilty Gear Axe en Core llegará para Wii. Sí. A ver si es verdad. Hombre, yo espero que sea con mando clásico. Claro. Sí, macho, yo no quiero imaginarme haciendo Goon Flames moviendo el Wii mando. Hombre, y gritando: Goon Flame, me, Blue Cancel, Goon Flame, Blue Cancel. Hombre, yo me sé de uno de Arcadia Fighter que no le importaría. Sí, bueno, mejor no comentarlo. No, no, no. Bueno, nada. Pues Sacred, pues, después de esta sangrada contra Wii. Sí, sí, no, no es tampoco tanto contra Wii, pobre. Que no, bueno. Que no, Sagre. Sí, sí, bueno, sí. Que nos conocemos. Que nos conocemos. Bueno, Sagre, pues muchísimas gracias por tu llamada, de verdad. Vale, bueno, pues me llamáis cuando ya tenga la Play 3 en las mis manos. Sí, y sí. Podemos comentar más tranquilamente. Perfecto, Sagre. Y cuando pueda jugar a Metal 4 y te diré qué me parece la Wii. No, cuando tú puedas jugar a Metal Wii. 4 yo ya tendré la PS3 también, por supuesto. Eso no lo dudes, Sagre, me ofendes. Es que, coño, ya veremos cuando salga Metal a ver cómo suben las ventas. Claro pues que Final sí. Final Fantasy, a ver cómo suben. Los Final Fantasy. Exacto, ¿no? Sí, los. Los robos de Square Enix. Pues bueno, cabrones, ¿eh? Bueno. Muchas gracias, Sagre. Pues venga. Nos vemos. Ya tenéis mi humilde opinión. Muy humilde, muy humilde. Voy a seguir jugando en la Play 2 aquí. Venga, Sagred, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Menos mal que esto era un debate sobre PlayStation 3, ¿eh? Es el Sagred, que echa mierda aquí de Wii y... ¡No para! No para. El Sagred es como yo, pero a los hardcore. Sí. Te aseguro que hemos tenido conversaciones entre él y él hablando y yo diciendo ¡Wala! ¡Exagerado! ¿Sabes? O sea, hablando de la Wii, criticando a la Wii y diciendo ¡Wala! ¡Exagerado! O sea, imagínate las barbaridades a saco que decía de Wii. Pero eso no le importa a nadie. No le importa a mucha gente. No. No. Las conversaciones que yo tenga con alguien no le importa a nadie. Así que da igual. Vamos a seguir con el debate. Venga. Y un poco de música. Por favor. No tenemos descanso, no tenemos descanso. Hola, buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién es? Alonso V2. Hombre, Alonso, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Magnífico dibujo del perro de Snake. Efectivamente. Qué maravilla, Alonso. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno. Alonso, díganos. A ver, oye, el folio repelente, ¿dónde lo tenéis? Por ahí escondido. Por ahí escondido. Oye, decirle que se venga conmigo de fiesta. ¿Y eso? Para encontrar amigos. A ver, el folero creo que estoy escuchando. Vamos a hacerlo entrar. Estoy escuchando su sonido. Quiero decir, creo que se está acercando. Míralo, ahí está. Ya escuchaba yo el sonido ese que tiene en la boca. Hola, folero repelente, te reclaman por aquí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién Oye, es? ¿Quién que te busco amigos, pero una condición. Pagas tú las copas. No tengo dinero, me lo he estado todo bien. Alonso, no le hagas llorar, ¿eh? Que voy a llorar en directo y es horroroso. No me hagas llorar. No llores, por favor, folero. No. Silencio, silencio, que llora, que llora. Oye, oye. Es horroroso, es. Bueno, va. Dile algo, Alonso. Dile algo. Céntrémonos un poquito, anda, venga. Pues si no, oye, no me obligas a echarte un escupitajo en la cara, ¿eh? ¡Escupitajo! Desde que entré en el foro todo el mundo me escupe. Parezco el Kingman. Oye, el Kingman no ha atentado todavía, ¿eh? No. No. No. Atentará. Escarmentó hace poco. Escarmentó, ya saben el porqué, saben todo el mundo por qué. Pero bueno, Alonso. Bueno, centrémonos. A ver. ¿Me puedo ir ya? Vete ya, anda. Vete. No te quiero ni ver. Vete, forero. Mi madre me quiere ver. Pobrecillo. Solo tiene a su madre como amiga. Sí. Pues puedes jugar a la Wii. Sí, bueno, dos personas. Sí. Bueno, Pues aguanta la madre. Díganos, díganos. Bueno, a ver, a mí la PS3 me parece una máquina bastante potente. Sí. ¿Eh? Es lo único que tiene. Porque ya ve quién le dice algo ahora. Es lo único que tiene la PS3. Los mayoría de los juegos que tiene de la Play 3 la han salido para Xbox y poco más. No tiene apenas juegos exclusivos como... Vamos, es que sí, que va a salir de salida. Vamos a tener el Oblivion. Peor que la 360, joder, confirmada. ¿No? Sí, sí, sí. Pero es que tiene juegos que ya tiene la 360. ¿Qué novedad tiene la PS3? Bueno, el Resistance. Un mando que es una mierda de mando, por cierto. Que es tampoco es tan novedoso el mando, ¿eh? Yo recuerdo del Sidewinder. No, es una copia del Sidewinder de hace 10 años. Sí, el de la Microsoft. El del Motocross Madness. Sí, sí. Sí. Que lo llega a tener y también era una mierdecita. Pues imagínate, es el mismo mando 10 años después, o sea, sí, sigue siendo la misma mierda. Basura. Sí, además el control es horrible porque tú cogías y girabas el mando y se te iba... A Cuenca. Es que es horrible, encima tenías que estar ahí acartonado moviendo el mando. Yo jugaba con el teclado. Claro. Yo jugaba con el teclado, yo ya es que sudaba del mando. Solo jugué a la demo de ese juego y me lo borré. El juego es una maravilla, ¿eh? A mí me encanta. El Motocross Madness a mí me encantó. Me parece un poco sosito. Sosito y pesado, pero a mí me encantó. Hombre. Siempre en el mismo sitio, pero cambiando el color de la textura. Pero a mí me encantaba ese juego. No sé por qué. ¿Valdrá la pena entonces una PlayStation 3? Vamos a ver. ¿Al principio? Al principio, no. Yo sé que la gente se va a comprar. Simplemente porque es Play 3. Pero la pregunta es, todos sabemos que se va a comprar la PlayStation 3, pero ¿se va a comprar en masa o sí, no tanto? Se va a comprar en masa porque la gente es muy dada a seguir la corriente. Entonces, ¿a seguir la corriente de la marca PlayStation por 600 euros sin juegos que valgan la pena? Sí, joder, conozco a la gente. ¡Bienvenido, Chache! ¡Viva España! Sí. ¡Bienvenido! Sí, ya lo hicieron con PSP. Sí, es que con PSP, yo recuerdo el día en que salió la PSP aquí en España. Qué divertido que fue, ¿eh? Edu, Cristian y yo nos fuimos al Baricentro, un centro comercial de aquí al lado de Sardañola, y dijimos, vamos a reírnos del lanzamiento de PSP en España, vámonos al centro, güey, del Baricentro. Sí, no iba a decirlo, pero bueno, sí, el centro mail, el Baricentro. Llegamos allí y había una cola inmensa, Y decían que por la mañana era peor. Y era peor por la mañana, es que ridículo. Bueno, Alonso, sí, por favor, perdón. Bueno, a ver, ¿qué más estaba diciendo yo por aquí? Que tengo un guioncito. Anda, ay, bien. Qué bien. Sí. Mira, nosotros no. Ah, oye, pues igual eso es lo que separa un programa de calidad de otro, que no es. Es que no, tú no eres calidad. Nada. Tú eres calidad. Pues haz unos dibujos que no vean. Nosotros estamos aquí haciendo el paripé. Tampoco creas que son buenos los dibujos. A mí me gusta. Bueno. ¿No se te escucha? Espera. ¿No se escucha? Habla aquí. No, ¿Serán camisetas con el perro de Snake? No confirmo. No descarto, mejor dicho. Camisetas con el perro de Snake. Sí, sí. Aquí un loco que lo ha dicho. El loco del coco. Bueno. Dios mío. Alonso. Dime. Continúe. A ver, pues... los juegos estos de la PS3 ya han salido todos en la Cube. Y, pues bueno, que la programación en la PS3 es horrible. El sistema Cell es... Sí, es, sí. No, es que es imposible. ¿Te estás metiendo con el Cell? Sí, me estoy metiendo con el Cell. Uy. Un sistema bastante difícil de programar. A comparación del Wii y del 360. 360 es más fácil de programar. ¿Te estás metiendo conmigo? Sí. Alonso, no te atrevas. No te atrevas, ¿eh? Cuidado que el chip Cell te puede meter un disparo desde aquí cuando él quiera, cuando él los dedos... Te... ¡Oh! ¡Ahora! ¿Qué haces? ¡Francotirador! ¡Cell! Desde aquí está... Oye, estoy afinando la punta. Que mira que tengo un mando de Wii al lado del teclado, ¿eh? Y es bastante peligroso. ¿Me quieres lanzar un mando de Wii? Sí. Te tipo campate aquí. Oye, que te lo mando por correo y te lo tiro por la cabeza cuando llegue. ¡Toma, mando de Wii! ¡Adiós, mando de Wii! ¡Cabrón, me has jodido! ¡Mi mando! ¿Ahora qué? La gente se piensa que esto es broma, pero es que el Cell está muy loco. Mira, es que solo con chistar los dedos... ¡Toma! Vete tú a saber a quién le ha dado. Vete tú a saber. Pues si va a ser mi Wii en mi casa cuando llegue. La sorpresa, la luz encendida azul ahí. No, el león. Realmente le he dado Twilight Princess del Tony Chan. ¡Oh! Pero tío, Cell, que me voy a comprar una Play 3 con eso dentro de como 6 meses. Twilight Princess de GameCube ha sido destruido. Solo quedan 7 en España ya. Y el de Chaco está sin abrir. Bueno, pero ese es de Wii. Bueno, pues, Alonso, a ver. Perdona por el mando de Wii. Bueno, ya me lo pagaréis. ¿Qué remedio? Si es que aquí no hacemos más que pagar en esta radio de mierda. Sí, bueno, oye... si no sois vosotros, es el bug. Sí, eso que, por cierto, si no le importa, ¿le podríais decir al bug que un encarguito? ¡Dímelo, dímelo a la cara! Oye... Entras sin decir nada. ¿Podrías cargarte el portátil de mi profesor de gestión? Así ya no tenemos que hacer el examen mañana. ¡Qué cabrón eres, eh! Oye... ¿Cómo sabes? Pero que parezca un accidente. No pasa nada. Dime su IP... Wow. Y yo entro, no tanto se trata. Es igual, ¿cómo bueno. se llama este sujeto? Sus dos apellidos. Pues lo llamamos el... Dos iniciales. Lo llamamos Cansino Royal. ¿Cansino? Es que se parece al Daniel Craig. Bueno, bueno, no te preocupes que yo me encargaré de que tu profesor no vuelva a ver más en su vida ese portátil. Es que también lo hemos intentado hacer escribir en su nombre un cuaderno negro que me encontré, pero no funciona. No funciona. Note. Bueno... Bueno. Tú no vayas apuntando mucho nombre por si la mosca. Bueno. Oye, buena excusa para hacer un programa sin contenido, ¿eh? Efectivamente. Efectivamente, esa era la excusa de hoy. La íbamos a desvelar bueno. al final del programa. ¿Por qué? ¿Por qué, Alonso? Y tú me lo pones, vamos. De bueno. coña para contestar, porque es que no hay juegos para analizar. Está el Phoenix Wright, pero no lo hemos comprado. No. Bueno. No lo hemos comprado. Así que, debate, ala, y que llame la gente. De momento bueno, está llamando la gente, o sea que va bien. Va bien. Alonso, muchas gracias. Bueno, oye, y lo que realmente interesa es, ¿cuándo va a salir la Phantom? Acaba de desenterrar. Dios. El Xavi hace un gesto con la mano como diciendo, anda ya. ¡Al loro! Acaba de... No te acuerdas ni tú, Tony, la Phantom. La consola de mierda esa. La consola esa que iba a salir. Se une al baúl donde guardamos salir. El Mario 128. Y el Duke Nukem Forever. Y el Duke Nukem Forever. Y el Prey. El Duke Nukem Forever para esa consola. Sí, como exclusivo. Estreno. Exclusivo. Sí, sí. Desde luego. Y en HD. La Phantom. Ay, por Dios. Muchísimas gracias. Te muevo, seguro. Bueno, Alonso, bueno, pues, muchísimas gracias. Vale. Hasta luego, gracias. Nos vemos en el foro. En fin. Alonso, que bien. ¿Cómo se aprovecha aquí de los personajes de Arcadia Gamers? O sea, solo en su llamada han aparecido tanto el forero como el chic como el book. Sí, increíble, sí. Increíble. Desde luego. Vamos a ver. Siguiendo hablando de PS3, tendríamos que hablar de los juegos que van a venir de salida, ¿no? Sí. De PS3. Yo quiero lo que iba a decir antes sobre el Oblivion. Según parece, el Oblivion de PS3 es una tontería, francamente. Pero parece ser que no es capaz de cargar las armaduras de los caballos. ¿Vale? Entonces, a ver, según dicen es por la RAM de la PS3. No entiendo cuál es el problema de la RAM de la PS3, pero según dicen es por eso. Que da problemas. Por lo que han dicho antes, que es difícil de programar en la consola. Sí, pero es que estos son declaraciones incluso de John Carmack, el creador de Doom, diciendo que es difícil programar en esta consola. O sea, es que si te lo dice alguien como él, debe ser cierto. Sí, sí. ¿Vale? Entonces. Juegos de salida. Juegos de salida. Así a bote pronto. ¿No? Resistance, Fall of Man, Call of Duty 3, Need for Speed, Carbon. Fear para 360. Ay, para PS3, 3, perdón. Virtua Fighter 5. Virtua Tennis 3. Sí, la verdad es que, a ver, el lanzamiento no es el mejor lanzamiento que hemos visto nunca, pero Virtua Tennis 3 y Virtua Fighter 5, ya quieras que no, es un gran lanzamiento. Tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Hola, soy Oscar Cortés. ¡Hombre, Cortés! ¡Qué sorpresa! ¡Qué fresa! ¡Es de las Panteras Negras! ¡Es de las Panteras Negras! ¡Panteras Negras! ¡Tengo el honor de conocer a alguien de las Panteras Negras! ¡Claro que sí! Ese Ayapá. Ya conoces a uno. Yo. Qué bien. Bueno, pero aparte de ti, claro. En fin. ¡Cortés! Dime, explícanos. PS3, ¿qué te parece? Yo tengo que empezar pidiendo disculpas al perro de Snake. Perro de Snake. Que me va a colgar del árbol más alto que haya por ahí, por Barcelona. Sí. me va a matar. Chocobo, mil perdones. Pero tengo que exponer. Adelante. Verás. El perro se prepara, se ha levantado. Me he levantado, ¿qué pasa aquí? Me están nombrando. Y esta que no son horas, son las 1:10 y no son horas. Bueno, que me nombre. Sí, te estaba el perro rascándose la oreja dormido. Chocobo es que no también. Bueno, Cortés, adelante. Yo me considero, Tony, un poquito pro Sony, ¿sabes? Pro Sony. Yo de toda la vida pro Sony. Yo empecé mi andadura por esto de los juegos con el PC, ¿sabes? Uh-huh. Y mi primera consola fue una PlayStation. Uh-huh. Fíjate tú. Con un Resident Evil 2 maravilloso. Por supuesto. Con un Metal Gear Solid. Por supuesto. Apoteósico, que vimos primero en MSX, ¿te acuerdas? Sí, claro. Qué pasada, ¿eh? Y hay gente que cree que salió en la NES primero, lo cual es muy gracioso. Sí. Qué guapo, ¿eh? Guapísimo. Bueno, pues después de después vino PlayStation 2, tío. Qué guapa, ¿eh? La PlayStation 2. Guapísima. Qué pasada, Devil May Cry. Guapísima. Por supuesto. Qué recta final con God of War, Shadow of the Colossus. Final Fantasy 12. Gran Turismo. No. Buf. Qué pasada, ¿verdad? Kingdom Hearts. Mientras tanto, Blackie Boss por ahí ya asomando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya asomaba ahí con el alillo ahí dando caña a los dos. Qué guapo, ¿no? Por supuesto. Pero fíjate tú que cuando sale PlayStation 2, nos enseñan ahí un Final Fantasy con un bailecillo. ¿Acordáis del baile del Final Fantasy? Sí. Y ahora empieza la lista de engaños de Sony. Qué guapo, ¿eh? Guapísimo. Guapo. Guau, tío. Te enseñaban ahí un baile que parecía que tenía... O sea, ¿tú ibas a jugar con PlayStation 2? No, tú ibas a jugar con PlayStation 8. Era como 10 Silicon Graphics en red. O sea, sí. Impresionante. Parecía que, vamos, Bill Gates no iba a tener ordenadores suficientes para poder hacer algo parecido, ¿no? Desde luego. Increíble. O sea, y sin chip Cell. Sin chip Cell. ¿Qué cel? Quita, chip cel. Estamos hablando de PlayStation 2, ¿dónde vas? ¿Te vas? Chip cel, ¿pero qué estás hablando? Era el Emotion Engine. Ese. Cierto. Iba a hacer llorar. Llorar de lástima de ver cómo nos engañan. Es impresionante. Oye, y con PlayStation 3, qué guapo también, ¿eh? Guapísimo. Motor Storm. El Tekken. Qué bonito, ¿eh? El Tekken y el sudor. El Tekken 6 con ese sudor que no existe. Dios, ese sudor. ¿Dónde está el sudor? No, es que ya... Era tan bueno el sudor que hasta olía. Sí. O sea, imagínate lo bueno que era. Qué guapísimo. Pero fíjate, tú... me hacéis una prueba, fijaos. Os metéis en YouTube... Sí. Y ponéis Motor Storm, todo el mundo conoce el jueguecito. Sí, ¿no? sí. Uh-huh. E3 2005, y pones Motor Storm E3 2006. Qué guapo, ¿eh? O sea, es como comparar un Lamborghini Diablo con un Micro Machine. Guapísimo, tío. O sea, tú veías una imagen que decía, Dios mío, no son surcos, o sea, hay un nota ahí excavando cada vez que pasa la rueda. Sí, el nota ahí. Y luego ves una vista en el 2006 que dices, pero Dios mío, ¿esto qué es? ¿Y el Tekken qué? El Tekken qué, efectivamente. O sea, y la presentación de PlayStation 3, qué guapa, ¿eh? Guapísima. 7 puertos Bluetooth. Que se han quedado en 4. Qué pena. Oye, ¿habéis enterado que hay un lanzamiento mundial de PlayStation 3? Ahí va, que el mundo es Japón y Estados Unidos. Sí. Ahí va, qué pena. Toma ya. Sí. Qué penita. Pero claro, bueno, ahí Peter Moore estuvo fino, ojo. Sí, Peter finísimo. Moore estuvo fino. Era muy comprensivo, decía, claro, es que yo entiendo que un lanzamiento mundial es muy difícil. Ahí va esa. Toma ya, pum. Ahí va esa. Directa a Tokio, pum. Ahí va esa. Oye, ¿y el DualShock 2? ¿Dónde está el DualShock 2? Ahí está, qué guapo, ¿eh? El Warhawk. ¿Os acordáis del Warhawk en el E3? Qué guapo, guapísimo. O sea, el avión parecía que lo conducía, pues yo creo que un ciego borracho, ¿eh? Snoopy lo conducía. Snoopy, efectivamente, con las patas. Oye, perdona, perro, tío, que, ¿sabes, no? Nada contra las patas, no te preocupes. A mí Snoopy me parece un maricón. Ay, guapo, tío. Qué guapo. Oye, que además te informan, dice, oye, que se retrasa PlayStation 3. Venga, tío, no. No pasa nada, vicepresidente de Sony. Los europeos la van a comprar de todos modos. Haciendo amigos. O lo que es lo mismo, los europeos son subnormales, tío, no te preocupes. Sí, señor. Van a pagar 600 euros, pero de guapo, ¿sabes? Esto de es guapo. Del rollo el Calderón en la universidad dando explicaciones sí, del Madrid. Sí. Oye, es igual. Fíjate, tres cuartas de lo mismo. Pero sí, oye, sí. Que mira, que yo quiero gastarme solo 500. Mira, que va a ser que no, chavalote. 600. Que te tienes que gastar 600. Pero oye, mira, que es que mi primo es los de Estados Unidos, pero ya, pero tú no. Oye, mira, que yo conozco un japo ya, pero que chaval, que tú no. O sea, tú eres europeo, no. Eres un normal. Que va a ser que no. Que a los 600 euros está muy guapo. Oye, ¿y las exclusividades, tío, de PlayStation? ¿Dónde están? Quedan dos. Ese GTA, qué guapo, ¿eh? Guapísimo. Exclusivísimo. Ah, espérate, no, espera, ya tengo la buena. O sea, PlayStation 3 va a ser la primera consola en la que va a poder jugar a 1080p. Vaya... Qué bueno. Ay, qué pena. Nos acaba de hacer una lista de todas las mentiras y de las declaraciones que han resultado. Satírico. Aquí Cortés está haciendo satírico. Qué penita. Sí. Cortés. Dime. Yo quiero. Se nos acaba el tiempo, pero ya, quiero. Ya, concluyo. Concluyo con una frase que quiero que recordéis. Pero es que quiero que digas también la comparación. Que hiciste en el Xbox Live una vez. Pero rápido. Es mi frase, ¿vale? Yo voy a nombrar a su creador, que es Sólido Albaicinero, nuestro Sólido. Sí, Germán, también de Clan. Que es una máquina. Y dice algo así como... sabéis que comparar a Sony con Microsoft es como comparar a Dios con un aparcacoches cagando en la feria. Y a ver quién le dice algo. Es buenísimo. Qué guapo, tío. Guapísimo. Qué guapo, tío. Pues bueno, después de las potadas de Cortés ante Sony PS3, nos despedimos. Cortés, muchísimas gracias por tu llamada. Un abrazo, tío. Y oye, que lo siento por los que os compréis una PlayStation 3 de lanzamiento, ¿eh? No, por el sentimiento. Un abrazo. Venga, Cortés, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Madre mía, qué hachazo. Hachazo tras hachazo. Tenemos tiempo para una llamada más, pero rápida. Venga. Si hay alguna llamada más, puede entrar todavía. Sí. De momento vamos a leer. Es que parece que ha llamado a alguien más, ¿no, Javi? Sí, pero no sabes. Pero que ha cortado, por supuesto. Bueno, llama de nuevo, seas quien seas. ¿Quién era? No lo sabemos. Llama. Tenemos un mail. Hola, gente de Arcadia Gamers, soy Fran de Jaén. Os mando un mail para agradeceros que estéis... Qué rápido, espera. Esto es un email que nos ha enviado un oyente. Sí, pero es que tenemos 2 minutos y medio. 2 minutos y medio solo. Ay, sí. ¿Verdad? Soy Fran de Jaén, os mando un mail para agradeceros que estén los programas de la primera temporada. Ya están subidos los programas de la primera temporada, hay que decirlo. Aprovecho este mail para decirlo. Es que este pobre hombre nos envió un montón de emails pidiéndonos esto de solicítalo en arcadiagamers@arcadiagamers. Es mentira. Nadie envió ninguno. Qué desastre. Seguid así y no seáis tan antiguí que se os ve el plumero. Somos antiguí. En la llamada de antes, la verdad es que se nos... Pero no somos tan... Bueno. Agumón se merece una sección. Todo el un mundo. Saludo. Muchas gracias, Fran. Otra última llamada. Tenemos un minuto. ¡Oh, Dios mío! ¡Ha colgado! ¡No! Que al minuto ya, pues se siente, la llamada no puede entrar. Bueno, siempre puedes postearlo en el foro. En fin. Espera, parece que tenemos la llamada. Pero que va a ser muy rápida. No. Espera, sí. No tenemos... No. Qué raro. No tenemos a nadie, no hay nadie al otro lado del teléfono. Bueno. En fin. Yo quiero felicitar a un cumpleaños. Hola. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? Johnny. ¿Johnny? Hola, Johnny. Hola, joder, sí que hay lag, me cago en la conexión española. Sí. Johnny, tienes un... Fíjate solo en el teléfono, tienes 30 segundos, un minuto, más o menos, solo. Un minuto, macho, bueno, ya va para otra cosa, pero es igual que estáis hablando de la Play 3. Venga, va. Estás en España, macho, va a arrasar. ¿De dónde eres, Johnny? De Barcelona. Ah, vale. Bueno, pues... Es que ya la primera rajada del lag... De vivir en España y claro, ahora estás en España, la PS3 va a arrasar. Si es que tienes razón, si es que son esas cosas que decimos, pero es que es verdad, estamos en España, la PS3 va a arrasar. No te voy a cortar, que tienes poco tiempo. Hay gente esperándola. Sí, por supuesto. O sea, el que no quiere una consola, el que quiere una consola de última generación, ya habría comprado hace un año la Xbox. Por supuesto, claro. Por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo. Quien quiera la consola la habría comprado ya. Hay gente que la está esperando. Hay gente, hombre, conozco gente que la está esperando. Y va, no uno ni dos, ¿eh? Ya, ni un montón. Las han dicho mejor que ahorramos. Sí. ¿Pero tú estás de acuerdo con esto, Johnny? No, pero estás en España, es lo que hay. Claro. Johnny, te animo a que llames la semana que viene. Te llamamos nosotros, te Johnny. Te tomamos el teléfono y te llamamos nosotros. Apúntale el teléfono ahora, Xavi, cuando... Ya te doy un boli. Johnny, muchísimas gracias por tu llamada y lo siento. No cuelgues ahora, ¿vale? Venga. Muchas gracias, Johnny. Quiero... ¿De 4 horas? ¿Qué? ¿No hacéis programas grandes de 4 horas? No. Se nos va. Decís que no hacéis el programa grande. ¡Se nos va el programa! ¡Adiós! ¡Hasta la semana que viene! ¡Felicidades a Pienso! Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM.